Juan. Jesucristo ningo peñe e. Juan capítulo 1. Ñepyrũme oikóma vaʼekue peñeʼẽ, ha peñeʼẽ oĩ ñande ruete ndive, ha peñeʼẽ ningo ñande jára Jesucristo voi. Ko ñeʼẽ kóva oĩ vaʼekue ñepyrũme ñande ruete ndive. Opa mbaʼe oiko vaʼekue ko ñeʼẽ kóva rupiaénte, ha eʼy ndoikói mbaʼeve, opaite oĩva guive. Ipype oĩ vaʼekue petekove, ha petekove ningo umi kuimbaʼe ha kuñakuéra resapehára, ha petesape ningo ohesape pytumbýpe. Ha pepytũ ndaipuʼakái hese. Oikova'ekue peteĩ kuimbaʼe, ñande rueteremi mboʼu hérava Juan. Ko kuimbaʼe ou omoherakuã hag̃ua ou taha yvyʼári petesapehára, opavave ojerovia hag̃ua ñande ruete rehe haʼe rupi, Juan ndahaʼéi petesape, haʼe oúnte ohechauka hag̃ua petesape. Peñeʼẽ ningo petesape añeteguáva, ouva'ekue ko yvy apére ohesape hag̃ua opavave kuimbaʼe ha kuñáme guarã. Petesape ou ko yvy apére ha haʼe rupi ojejapova'ekue ko yvy ha jasytatakuéra, mbyjakuéra ha tetãguakuéra katu ndohechakuaái ichupe ijáraramo. Petesape ouva'ekue heta teépe, hetãguakuéra katu nomoguahẽiva'ekue ichupe. Umi omoguahẽva'ekue, orecibiva'ekue, ichupe hekovépe, haʼe omeʼẽ ichupekuéra puʼaka oiko hag̃ua ichuguikuéra ñande ruetera'y harajy ojeroviave guive héra rehe. Kóva nonaséi yvy arigua rugui rupi, ni yvy arigua roʼo rupi, ni kuimbaʼe rembipota rupi, ñande ruete rembipota rupínte uvéi. Ha peñeʼẽ oñembohoʼo ha oikóma ñande apytépe kuimbaʼéramo, ha ore rohecha heko jajaipa ñande rueteraʼy peteĩetéva reko jajaipáva, henyhẽva jeporiahúve reko mborayhu ha añeteguágui. Ha Juan omoherakuã ichupe ha osapukaihápe heʼi, kóva ningo peche haʼéma vaʼekue. Pecherapykuéri ouvahína, haʼe ituichave chehegui, haʼe oikógui che anasẽ mboyve, haʼe henyhẽte opaite mbaʼégui, ha omeʼẽ imbaʼégui opavave ñandéve. Ijeporiahúve reko ha imborayhu joʼajoʼahína, umi tembiapokapykuéra oñemeʼẽvaʼekue Moisés rupi pe jeporiahúve reko, ha pe añetegua katu oñemeʼẽ Jesucristo rupi, avave ndohechái máramo ñande ruetépe. Itaʼýra peteĩeténte pe oĩva ñande ruetepýpe, haʼémante oikuaauka ñandéve itúvape. Ko Juan ningo petechahare heʼíma vaʼekue paʼi ha leviguakuérape ou vaʼekue hendápe Jerusalengui oporandu hag̃ua ichupe. Mávapiko nde? Ha Juan omombeʼu porã, haʼe ndaijapúi ha heʼi. Che ndahaʼéipe Kristo. Ha oporandujevývo hikuái ichupe. Mávapiko aiporo nde? Nde piko Elías? Ha Juan ombohovái. Che ndahaʼéi? Upéi oporandu hikuái. Nde piko peteĩ profeta? Ha Juan heʼi. Sienda haʼéi? Upe maramo oporandu hikuái. Mávapiko nde? Emombeʼu porã oréve. Ore rombohovái hag̃ua umi orembovaʼekue penderendápe. Mbaʼépa ndevoi ere ndejehe. Ha Juan heʼi. Che ningo peteĩ amoherakuãva desierto pe ko ñeʼẽ kóva, pe mbosakoʼi ñande ruetéra perã, pe profeta Isaías heʼi haguáicha. Umi fariseo ningo omondova'ekue hembiguaikuérape Juan arendápe oporandu hag̃ua umi mbaʼe rehe. Upéramo umi fariseo rembiguaikuéra oporandu Juanpe. Nde ndahaʼéramo pe Kristo, ni Elías, ni peteĩ profeta, mbaʼe rehe pande reporobautisa. Juan ombohovái. Che aporobautisa ípente, pende apytépe katu oĩma pe ouva'erãva ha peínta pikuáiva, haʼevoi ningo pe ouva cherapykuéri, ndaijái chéve katu ajora hag̃ua isapatusãjepe. Koʼã mbaʼe ojehu Betániape, ysyry Jordán mboypýri Juan oporobautisahápe. Ambue árape haʼe ohecha Jesucristope ouvahína hendápe, ha Juan heʼi. Pe maʼẽ porãke, péva ningo ñande ruete ovechara'y oipeʼáva tetãguakuéra angaipa, ambaʼe ningo haʼevaʼekue hese. Che rire outa peteĩ kuimbaʼe, ituichavéva chehegui, haʼe oikóguima che anasẽ mboyve. Ni che ndaikuái ichupe, ojekua hag̃ua katu ichupe Israel retãme, che ag̃uahẽ abautisa hag̃ua ýpe. Ha Juan heʼive. Che ahechama pe Espíritu Santo pe oguejýramo guare pykasúcha yvágagui ha opyta hiʼári. Che ndaikuaái ichupe, upe chembouva'ekue aporobautisa hag̃ua ýpe heʼi katu chéve. Nderehecháramo peteĩ kuimbaʼe hiʼári oguejy ha opytaha pe Espíritu Santo, péva ningo pe oporobautisáva Espíritu Santope, ha che ajesareko porã hese. Ha upévare apytavei hechahareramo amoherakuã hag̃ua haʼeha ñande ruetera'y. Jesucristo remimboʼekuéra ypykue. Ambue arape Juan jamo coin gemimbo escuela o ma heye vu upepe. Auge chavo hikuai Jesucristo o hasaja uperu pi Juan hei. Pema eponake, peba ningonyanderuete o besara u. Ha Juan remimbo escuela o genduvo peba, ojo Jesucristo rapecueri. Jesucristo oñembo yerevo auge sha y chupecuera ojo jaja pecueri o porandu y chupecuera. Va epa pejeca. Ha escuela o mbojo vai y chupe. Boejara mo picoreico. Ha Jesús y Ishupecuera. Peyú apejesata. Upe maramo ojo jikuay gendive ja ojecha Jesús oikojaja oputa gendive upe arape ka arumawi. André, Simón Pedro Rubu, peteí unimo coinveba apetewi o gendupaba Juan je iba Jesucristo rejeja ojo japecueri o moinu janua Ishupe. André oyujubo itikeura Simón Pedro pe je i Ishupe. Orero yujuma pe Mesías pe, he iseba pe Cristo, ñandeña ha anova, ha eningo ñanderue te por abopire. Ha André o weru Pedro pe Jesucristo rendape, ha Jesucristo o maemo je sege i. Deningo Simón con nasra e, dererata Pedro, he iseba itaguazú. Arambue pe Jesucristo o jocuevo Galilea pe o yuju Felipe pe, ha je i ishupe. E yusera pe cueri se muiru janua. Co Felipe, oiko ave ibexaidape, Andreja Pedro oiko jape, ja Felipe oyuhu Natanaelpe, ja je i ishupe. Royuhu ningo pe kuimbaepe, Moisés ha profeta cuera hija huejese. Jesús, José era él, Nazarepe gua. Ja Natanael o porandu Felipe pe. O sene pa Nazaret uimbae pona. Ja Felipe je i ishupe. Eyumina, ande te boire esa cua. Ja Jesús o jechavo Natanael o uja jendape je i. Coa ningo Israel gua añete guava y pepende y pori tovamo coi. Ja Natanael o porandu Jesupe. Va eixa no picon de xe qua. Jesu ombo jovai y xupe ja jei. Felipe nere no imbove, rei mera mo guarepe higo matawipe, xero jesama curi. Uperamo Natanael jei Jesupe. Boejara, de ningo ñanderu etera e, de ningo Israel le taru bichagua suboi. Jesús catuje y ishupe. Se jaejaren debe, sero jesa jahuepe higo matahuepe rellerovia. Va etu isabeba coamba e huire jesata hueteri. Ja Jesús je y llevu. Añete añete ja epeeme. Pejesata y vaga o jepe ano ja ángel cuera o yupija o huejiramo ava ariguara y ari. Juan capítulo 2. Jesús ojomen da jape caname. Hambo japu ara jawepe oikomendape tabacana, Galilea pe guape ja upepe oin avei Jesús, ja oñegenoi avei Jesús ja gemimbo ecuera pe pemenda jape, ja oparire pe vino, Jesús je i ishupe. Opanigo ishubi cuera pe vino. Jesús katuje i ishupe. De cuña carai, va ereje pa reyepu apu, ne ina hueterio ma jese jora. Jesús katuje i upe o gallarar en vigua y cuera pe. Peya popa, Jesús je iba hui de PM. Oíningo upepe seis cambuchito y shaba y tawi guava, juda guacuera oi puruba oñemo potijanwa y culto penguana, japeteite ime y ya 100 litros rupi, ja Jesús je i umiten biwaipe. Pemuenje cambuchicuera iwi. Upe maramo ja ecuera o muenje jembe upebe, uperire Jesús je i ishupecuera. Penojemija pejisaukape omuakimbaba comendajape ja oberajajendape. Jape omuakambaba pemendajape jo umivo pevino puajú, doi kuaaiwi Jesu ojapojawe pevino uwi, umiten biwai onojema baekwepe u oi kuaa porakatu, ja e ojenoi pemenarame ja jei ishupe. Oimera eva ningo omeepe iponabe barae, dekatu reñongatupe iponabe bako angapebe. Comba es Jesús o yapote xauca jaramo o ñepilumo jembia poca na, Galilea peguape, upei xau je xauca y yivagare coya ya y paja gemimbo escuera o yero viajese. Co amba erire Jesús y su y tibiracuera ja gemimbo escuera o jotaba Capernaumpe, ja oputaji cuay aremi upepe. Ha un jembabo juda guacuera arete pascua Jesús ojo Jerusalempe. Jesús oyuhu guapujape ñanderu esteroga guasupe. Umi o vendeba torora escuera. Ove xacuera japu casucuera. Javei umi cuimba e o cambiaba pirapire. Jesús o Jechavo umimba e o ya pope te itu kumbo sangui o mosemba hanguanyan de ruete roga guasubi umi o vendeva petoro ra ukuera ha o bechacuera ha oite umime sa oinjame umi o cambiaba pirapire oite vope pirapire ubire ha jei umi o vendeva pekasukuera peguera japa o cape anipe ya poseru roga ui peteini mujar roga upeno jemimbo ekuera imandu a o yehaijanyan de ruete kuatiañe eme. Será cate y jaguere ñanderuetero gaguasureje sepitupa. Salmo capítulo 69, versículo 9. Uperamo juda guacuera oñe ejesundi vejajei. Va eixa guate saucajapi condere jesaucata, orebe y yajandebe reya pojanua comba ecova. Jesús ombo jovai y chupecuera jajei. Peite, coñanderuetero gaguasú, jape arambo japi jape, seamo po ayevita. Upero juda guacuera jei jesupe. 46 años pe oñombopu aba ekwe ko oga guasu kova, handepi kore mopu ayevine bojapu arape. Jesús katu oñe enjetere, Jesús rete ningo ñanderu etero oga guasu boi. Ñanderu ete omo ingo bellevivo Jesucristo pe omanoma va ekwe apitewi, emimbo ekwera imandu a koñe engue kovareje. Ha uero viaji kwai umiñe e oye jaiba ñanderu ete kuatiañe eme japeñe en Jesús je iba ekwe ishupekwera. Jesucristo oinamo Jerusalén pepe Pascua aretepe, jeta ojero viaje se tebo i, oje xavo umite xauka ja Jesús o yapova guive. Jesús katu, dojero viaje se cuera oikua aponawi o pavave, pensamiento cuera. Nate kotevei oikua uka y xupemba epa oinjate tan guacuera pu apupe, ja evo i oikua apona o paitemba e oinva guive y pu apupe. Juan capítulo 3. Nicodemo ñandu Jesupe. Oikova ekue peteí kuimba ejeraba Nicodemo. Jae peteí fariseo. Jae ningo aveí peteí bamburubisha umi 70 judagua o muacaba apetewi. Nicodemo o upujare ya ve Jesús rendape. Jae i ishupe. Buejara, orero y cua ningo reyujanyan de ruetewi. De porombo ejangua. Aba vetendi katuy o yapoco ante xaucaja señales. Dere yapova ñanderuete o inino gendive. Jesús ombo jovai y chupé. Añete jape ja en debe. Upeo nace lleve eva. De catuy oikeña deruetere tanguasupe. Ando jesai vaina ave y chupé. Nicodemo oporandu jesupe. Va ese pico peteico inba eoka cuaparire. Ja y tu ya ponarirema. Y catu no ike peaju y siriepe. O nace lleve jangua. Jesús ombo jovai y chupé. Añete jape ja en debe, upe onase iba uja espíritu wi, dica tu oikeñan deruetene tawasupe. Upe onase va kuimba ero o winingo to o, ja upe onase va espíritu winingo espíritu. Anire jesáramo ja eja weren debe, oye nase llevuva en a iba tewi. Pe iba tu oipe yu se jape, andere genduje apu, dere kuainte katu mowi pa ou ni moho pa ojo. Upeisa ningo oye jua vei opa ona sepua juva espíritu ui. Upeno Nicodemo porandu. Ba ese pico upeva y catu oiko. Jesús ombo jovai y chupeja jei. De ningo ombo ejara, oñe mojena cua guasuba, juda guacuera apetepe ja, dericuai pico co amba eco ava, añete jape seja en debe. Umimba e roicuava roñe eja, umimba ero jesava roicua ucape eme. O paisavero pe, tapei potai oreñe e. Seja eramo PM, umimba e ivi arire jeguare GPE, da peguero viai. Baisa pico peguero viata, seja ero PM, ivagare jeguamba ereje. Aba vendo yupiri ivagape. Upe ivagawi, owe jirae acuemante. Jacoba ningo pe ivi ariwara e. A Moisés omo puaja weisa peteim boira anga desierto pe, upeisa oñemo puaba ena avei, pe ivi ariwara e. O pava veo giro viava guive jese, oñe me ejanua pete cove tapia guaraba. Yander vete, o jaijuete gui o paitete tan guacuerape, jae ome e ita ira pete inetepe, o paiteo giro viava guive jese ani janua oñe jundi. Oñe me ejanua uve y supecuera, pete cove tapia guaraba. Yander vete ningo, non bobui ita ira peco evi apere, ombo jova que janua, o salva janua uvei o pavadepe, o giro viava guivejese. Upe o giro viava guivejese, no nimbo jova que mo ai. Upe o giro via iva jese katu, o nimbo jova que o nejundi janua. do jiro viai jaguere ñanderuetera y peteñete dera reje. Kova ningo peñimbo jova ke ouva te saperu pi ko uvi apere. Te tangua kuera katu o jai juve pepite ungue te sapewi enviar po kuera inañawi. Umio ya pova mba eva indo jai juipe te sape, hanu wa gen te sapere ndipe, ani jamua o jesha enviar po vai. Umio ya pova pe añetegua o u te sapere ndipe, Oje xauká janguá jenbia poponá, oje ya poma jagüé ñanderueté puá carupi. Juan Bautista ombo tuixá Jesúpe. Ko amba e oikoriré Jesú ojo jemimbo ecuera ndive judáre tame, upepe opytá jikuái ja oporo bautizá. Juan oporo bautizá avei enompe, salín upype, oíngui jetá y upepe, ja jetá unguajé oje bautizá uká janguá. Upero no ñemoingéi hueterí Juanpe cárcelpe. Upero Juan Aremimbo ecuera oñe pyrú oñoñe e apipe teín juda guandi vepe bautismo reje. Upevare ou jikuai Juan endape jaje i ixupe. Bo ejara pe oiva ecue mendivepe Jordán boupuri. Pendere ñe eponaba ecue oreve a eningo koanga oporo bautizajina jaupava ve ou joa jendape. Ja Juan ombojo vai ixupe cuera jaje i. Aba vendo juputeimba e vendo ñe me ena mo ixupe ubagagui. Temo iningo pei kwa apona, se ha e hawe, senda ha eipe Cristo, animbo unte genonderame. Menda ha pe ningo pe menaraje mbile konaba, pe oja jua pe menarame, o moinu in supe ha ovu a ojen duvo guibeñe e, ha pe bu a peba se ajuputuma ko anga. Ha e oñimbo tuixama era o jovo, se katu animo mirima era a javo. Pe o uva uvaga gui ituixabe. Pe o uva uvate gui ningo ituixabe o paite ambuemba e gui. Umimba e o jexaja o genduma ba ja e o ikuauka upe isana mojepe ndo werovia i jikuai iñe'e. Upe o genduba isupe ja o yerovia iñe'ere upe ba mante o moañete ñanderuete ñe'e. Pe ñanderuete ombo uva ekue o ñe'e ñanderuete nembipota ja ñanderuete ome epe espiritu takate n'ere. Opa ba vetepe o yerovia ba guivepe Jesucristo re. Ñanderuete o jaju ita ira Jesucristo pe ja o moima opa itemba e ipope. Pe oyeroviaba Jesucristo reje oikoveta piangwana, upe iñe enendu unwa Jesucristo pecatundo jexamo ay petecoveta piangwanaba, ñanderuete ñemunoja y jamirá y castigoná, doye imo ay isugui. Juan capítulo 4. Jesús oikuáramo fariseo cuera ojendumajá, ja e oñemo gemimbo ejaja oporo bautizaje tabeja juangui, da ja eiramo yepe Jesús pe oporo bautizaba gemimbo ecuerante uvei. Jesús once Judá departamento huija ojo llevó Galilea pe. Ja ecuera ojasama en a Samaria rupi. Ja upeixa Jesús un guajepe teñi taba Samaria pe guape, jera basicar, y anhui opetape ubi Jacobo ome eva ecue ita ira Josepe. Upepe ningo oin Jacobo pozo. Ja Jesús ikane onwi o guataje taja hue o guapupe pozo yururembe u ari asa yeputeru pima. Upeno o upe teñi cuña Samaria ua ure cabo ja Jesús je i ixupe. Hal useminde mi. Hemingo ecuera ningo ojo curitaba pe oyo guajanguaji upena, upebo pe cuñasa maria guaje y jesupe. Va isha piconde peteín juda igua, reyerure cheve rombo ujangua, xe ningo peteín cuñasa maria gua. Juda igua cuera, no ñontendeis a maria gua cuera andive. Jesu ombojo vai y chupeja jei. Reikuari reñandiruete remime eja. O jirurevan de mi, debo ire jirureva eramo a isupe, jaja e ome eva eramo andeve ir oporomoingo veva. Jape cuñaje i. Carai, dere huere coi ningomba evere no jejanguaco mi yepe. Co pozo y pupucu avei, mamó picore huere co upe y oporomoingo veva. De picomba egua suve oreru Jacobo hui, ome eva que oreve co pozo cova. Hou ujahuepe jae, ita irakuera jajumba kuera vei. Jesu ombojo vai ixupe. Oimerai hou uva guiveko ikuagui i jiuhei jevuvaena. Upe hoi uva pe oporomoingo veva se ame etava daiji uhevei ma vaina araka eve. Pe ise ame etava oporomoingo ve tapianwana. Uperamo pe kunyaje i jesupe. Karai, eme emina sheveko y oporomoingo veva. Ani vejan guaxe ujei, ani vejan guaxe ayuko ape, ano jejan guaco ukova. Upeno Jesús je ixupe. Terejo, ja ejenoine menape, ja eyuyevuko ape. Pecuña ombojovai Jesúpe ja je i. Xena xemenai. upeno Jesús he ishupe. Añete ningo de erevo nasemenai. Cinco manemena cueja peco angagua oikoba nendive nanemenai. Jape cuña he ije supe. Caraí, se ajexama de jae jape te improfeta. Ore erucuera oñembo eva y cueco cerro cobape. Pe judaihuaca tu peye oñeñembo eva era Jerusalempe. Jesús he ishupe. De cuña. Iroviaca tu onguajeta jape jora pe. Na peñembo e veinte ñanderuete pe coserro coba ari ni Jerusalempe. Pe peñembo e pe pe cua iva pe oreca tu. Lo ñembo heroína orero y cua ava pe. Pe salvación ningo o juda guacuera hui. Y cua aponaca tu. Onguajeta jape jora ja coanga onguajema boi. Umi oñembo e bañanderuete pe. Oñembo eta espíritu pe. Ha añete guare jebe. Umiu peisa oñembo eva jina ñanderuete oje caboi. Ñanderuete ningo espíritu. Ha umi oñembo eva ena espíritu pe. Ha añete guare jebe. Uperamo pe cuñaje y Jesupe. Se hay cua pe Mesías o utaja. Jerava Cristo. Ha ja eo uno orembo epata. Upe maramo Jesuje y pe cuñame. Se voy ningo pe Mesías, pe Cristo. Jesús ha gemimbo ecuera. Upe ya ve o maje llevo gemimbo ecuera ha ojecharamo y teji cuay Jesús oñe mongueta jape te incuñandive. Aba vende iri y chupe. Ba e pare porandu, tenan ba ereje pare ñe mongueta gendive. Upe bope cuña oje ya y cambuchipe y cuape oje no hijawa umita ba guacuera pe jaje y chupe cuera. Peyu, pe ma epe te incuimba ereje. Je y pava y cue se haya poma ba cue. Y catúpico jae pe Cristo. Onse jicuay petaba huija o huyo ajendape. Upe allá gemimbo ecuera o yerure asu y chupeje ivo. Bo ejara e caruraena. Jesús catuje y chupecuera. Se ninguja uva en apete y tembi upe e de peicua aiva. Upe no gemimbo ecuera je y o yupecuera. Oimene pico o yerura e y chupeji upena. Jesús catuje y chupecuera. Serembi unigo. Aya po hanguape semboiva cueren bi potaja, aya po pajen bi apona. Pepe ji oin hawe teri irundi ya si, oni mono o hanguate mi tinguera. Se katuha epeme. Pemo bu apendere saja pema epona, o tiaron ba maha, oni kiti hanguaisa. Upe o mono o vaningo, o juputima hen bi apo cuere puja, o mono o umi ivape teko vetapian guaname, upe oni emitiva o vu aja, o mono o va avei, añeteningo pe oye eva. Peteiningo pe onimitiva ambueca tu pe omono ova. Seningo pomondo pe mono ohangua pe cocue pe pe na pemba apoy ni na peñotri jawepe. Ambuecuera omba apopo jivacue pe cocue pe pe seguinte pe tembi apo ambuecuera onipunu jawepe. Getasa Maria Guasi Carwi o uva o giro viaje sur je pe cuñañe erupi je hijawere y chupecuera. Ha eningo je isheve o pamba e ayapoma baikue. O hubo jicuay umisa maria gua jesur en dape o yerure y chupe o putajanua si carpe. Ha jesu oiko upepe mokoi ara. Jeta beca tu oyero via jesure je o jendurire iñe e ha upe vareje ipe cuñame. Ko anganda ha ebeima neñe ere je añoro yero via jese. Ore maro jendu ha güere y chupe. Haro iko ama koba ha ejate tan iguacuera salvador pe Cristo añete guaba. Jesu o monguera pete imburu bisara upe. Mokoi arariré Jesús once sicargui, ojo janua Galileape, Jesús je ira mojepe, noñe momba eijape teni profeta peja e onase jawepe. Jesucristo o majevo Galileape, umi Galilea gua o monguaje y chupe torupape, oje shawi o paitemba eja e o yapoba ecue Jerusalempe, pe arete allá, ja ecuera o iwi ave y pe arete pevape. Ha Jesús o majé llevo y bocaná, Galilea pe guape, ha eo ya poja huepe, uwi pe vino, pe te intentaron vichar en biguay guasú o ujesur en dape, y ta ira jasigui capernaumpe. Con buru vichao genduvo Jesús o majé majá judawi Galilea pe, o ujendape ha oyerure asú y chupe ojo janua jogape o monguera janua, y ta ira o mano íntema. Jesús catuje y chupe. Pejesa ina motesa ucajaja, ba etesa pinaba señales ja milagros, ba eveisano. De pedir viamo ay. Uperamo petembi guay guasuje y jesupe. Caraí, se moinuna o manon volvésera u. Jesuje y ishupe. Terejo, dera u oikovema. Ha petembi guay guasu o yerovia y te jesuñe ereja ojo. ha ojo allá en mi guaycuera o jun guaytí y chupé jajeí. Dera uningo y covema. Jaja e o porandú bomba e oraru pipico o ñeñandú poranvera e jae cuera un bojo vai y yarape. Cuajea sa yeputera sa mirupi y ñacanundupi. Upera mo pemitaru oje chacuaja e jawepe ora jesuje inoware. Dera u o y covema. Upe vareja e opaitejo gaguacuerandive ollero viaje surge. Con milagro coba ningo pe Jesús o yapova ecue o guajerirema judawi Galilea pe. Juan capítulo 5. Jesús monguera petei y yapava pe Betsaida urembe upe. Con amba erire Jesús ojo llevu Jerusalén pe. O guajembotawi ma ambue arete ara. O inigo Jerusalén pe. Pe ovechano que upupe petei urenda. Jeraba hebreo ñe eme Betsaida. Je iseba ye poria juvere coroga. Ja upepe oin 5 oga guiguasu. Upepe ningo oñe no jetaja suba. Jesatuba y careba y yapava. Oja aroma jina pe u o muino wara. Petei ángel sapu apu a o wejinyan de ruetere kohawi ha o momui pe u. Ha pe oikena eva pe u o nye momui ya ve. O kuera o putavo o imena emba a su o werekova gui. Umiva aputepe ningo oi petei kuimba e 38 año maha su hawe. Ha jesu o jeshavo y chupe o nye no ha jina ha oikuavo o inha upeisha areitere ima o porandu y chupe. Recuera sepa. Ha peja suba je y jesupe. Caraí, daipori katuba se mongue se poinhangua upe o muy llave, ha aye poise llave, o uambue, haitenonde sereje. Upero jesuje y ishupe. Empu a, ejupinderu paja e guata. Ha upe bobetepe kuimba e okuera, o yapujuju paja oñepunu on guata, ha umijuda guaje ipe jasuba e cuepe. Ko aracoba ningo sábado, dai yain deberera jajanguan derupa. Ha ekatuje y ishupe cuera. Pese mongueraba e cueningo e ivo y sebe, e jupín de rupaja e guata. O porandú jicuay y chupe. Mava pico upe cuimba eje iban debe, e ya pejín de rupaja e guata. Pe cuimba e jasiva e cuendo y cuae catu mava para e upe o mongueraba e cue y chupe. Jesús oye iwi ma umite tan gua apetewi. Da ariete Jesús oyuhu y chupe ñandero ete roga guasupe jaje y chupe. Ema epona, recuerama, ani vere ñemo angaipa, ani hanguaje jun debe, ba e iba y beba. Upero peja seba e cue ojo umi juda guacuera renda peja je i chupe cuera. Jesús e monguerama. Upevare umi juda gua o persegui jesupe, ja e o monguera jaguere y chupe sábado árape, jesu catu je i chupe cuera. Seruningo co anga pebe, omba apogina, ja se avei. Upevare umijuda guacuera oñeja amba o yucajanwa jesupe. Ha eno momba e jaguere pe sábado ara. Ha je i jaguere ave iñanderu ete y tu bateja. Ha e oñembollo llavo upeisha ñanderu etendive. Jesu ñanderu etera u. Jesu katu ombo jovai y chupecuera je ivo. Añete jape ja epm. Peta ira y jeje huire indi katuy o yapomba ebe. Peo jesaba y tuba o yapo jinamante. O paja e o yapo valingo. Ita ira o yapo avei, petuva o jaihuwi ita ira pe, o jesaukai supe, o paitemba e o yapo vawive, ha o jesaukata peeme ba etu isaveva weteri, peepe jesaramovawi, petuva o moingo vejevi jaisa, o manoma vakuepe, upe isaite avei ita ira, ha e o moingo ve avei ha e o ipotava wive, yanderu ete, no bojovakei avavepe, ha e ome emba ita ira pe, peñen bojovakena. O pavave o momba e hanwa peta irape, o nye momba e haisa nyanderu etepe. Upe o momba e iwa peta irape, no momba e ave nyanderu etepe. Ha evoi ombo ita irape, ko uvi apere. Añete jape, se ha epm, upe o jenduva ha o jiroviava pe sembo uva kwereje, o werekoma pete koveta pianguanava. No nye kondenamo ai, o hasamawi o manova apetewi, o ikoveva apetepe. Añete jape seja EPM, o uta pejora, ha un ajema boi, umi o manomaba, o genduta ja iñe erenduta ja, yanderuetera iñe e, hoiko beba na tapia wana, petuba oiko bejaisa y jejewi bointe, upeisa ome e avei, ita irape, peteko ve añete guava, oiko bejangua avei y jejewi, añanderuete ome e puaka ita irape, o porombo jova quejangua, jesu ja ewi, ivi ariwara e. Anite ipe jesaramo comba ekova, katuete o uta pejora, o pa umi o manoma vakwe ujenduva enaja, Jesucristo ni e oporogeno imbafa en a iñeño tirendawi. A oseva en a opao mi genbia poponava, oikove llevijangua, a mi genbia povaiva, oñe moingoveva en a abei, oñe condena jangua. Se lleje huire indica tu y sea yapomba ebe, a gendu jaisante, a porombo yovaqueja, sembo yovaqueje coitepe, daje caigui seren bipota, pesembuva cueren bipotante ubei, sebo inte amo añeterire señe e dova leva eramo ai, ambu eka tu, omo añete señe e, ha oikosere sajar eramo, ha opaitemba eje iba guivesere je, hi añeteja je coitepe. Peningo, peñimbo u juan endape, Jaja e oikuau KPM pe añetegua, seca tu, naikotevei ivi ariwate sahare, seja ente ko a, ba eko ava pepe ye salvajangua. Cuando oikova ekue tata indiramo omin bijangua, jape e, pevi aseva ekue sapuaiteminte yepe, jesa perendepe. Seca tu, aguerekuan buete sahare tu isabeva juangui, Umiten via poseru ome eva kweseva ya pohangua, o heisa uka seru sembou hawe, haupe sembou va, seru eteboi, ha e opetama, sere sahare ramo, ha ha e, omo añe tejina senye e, y dru te ewi, na pejendui araka eve inye e, ninda peje saigueteri isupe, ha inye e, dopetai pendepe apupe, pe e, da pejiro viaigui, o pao mi ha e ombou va kwereje. Pe, pe iti peka, pe ipi guaranya deruete kwati añe ere, hi ainwi pe eme, pe yujuta ha ipipe, pe te koveta pian guara, ha añe te hapiñan deruete kwati añe e, sere sahare boi. Pe eka tu, na penwa je sei serendape pe koveja ngua. Se na ipotaite tan guakuera, se botu isaja ngua, se poi kwa apona, ha e kwa ave ipe e, da pe ai hui janyan deruete pe, se ayu serurera pe, ha pe e, na se mongua jei. Ambueca tu o una mujer arirepe, upeva pepe, pe monguaje ponata anticristo. Ba eisa pico eca tu pejirovia pe, peñembo tu isaramo oñondive, ha peñembo tu isa o uva ñanderuetewi, nda pejecai. Anipimo ase, jirumbi itaja serueteri nondepe, Moisés voica tu penemo iba itaja, pe pe moiramo yepepen de esperanza hi ari. Pe, añeteja pepe guorovia arire Moisés ñe e, Pepe girovia vairamo a avei sereje. Sereje ha evoi oñi ema vacue. Peenda peguero viairamo umiñe eja e ojai vacue ñanderuete guati añe eme. Ba eisa va pe girovia ta señe ereje. Juan capítulo 6. Jesuo mongaru 5000 quimba ecuérape. Con amba erire, Jesús ojasa Galilea y guasumba upuri jeraba de Tiberias y guasú. Getaiterei getan guacuera ojo Jesura pucueri, oje xawi y umite xaucajaja milagro ja e oyapova ecue, o monguerabo umija sivape. Jesús oyupipe ten cerro ari, ja guapu upepe gemimbo ecuerandive, y anwima upeno pe pascua, juda guacuera areste guasú. Jesús oye saupivo oje xa o umaja getaiterei getan guajendape, upe manoje y Felipepe. Mongui peca tuya yo guapan, ñamongaru janguaco abape. Peisa ningoje i oja a, o proba janguante y chupé, ja e ningo y cuavoí upe o yapotaba, ja Felipe ombo jovai y chupé. 200 ararembia por el pindo jupitimo aya yo guajangua peteinte ime, mi siminte de pejo ujangua. Ambo e jesure mimbo e, André, Simón Pedro Rubu, je i y chupé. Hoy ningo pete imita kuimba eo werekoa cinco pan jamo koimpira. Ba epiko katupeba ko ate tan guaitape nguara. Upero jesuje i ishupe kuera. Temon guapu kapa umivape. Hoy kapi ipe jambo guapu jikuai 5000 kuimba erupi. Jesu o japuhu umipan. O agradece ñanderu estepe. Ha ome e uka umi o guapuvape. Upe ishabei umipira. Omo jumata poramba ishupe kuera. Jumatamba maramo. Jesuje ije mimbo ekuerape. Pembuatí umiten bi upe jengüejen viva vive, anite oye jundí ba evete. Ombuatí parire jikuay omenje 12 ayacape pan japirar en viregui. Umiku imba e oje xavo Jesu oya poja milagro je y jikuay. Añete jape, kuba ningope profeta, ouba enaba kuba pe ari. Jesu oje xacuaabo katujetan guacuera omoingose y chupe Israel erentan ubicharamo, oye illa pitewi jaja eñojame ojo cerro ari. Jesu o guata uapere. Kaarupe tuvo, gemimbo ecuera o weyi uguasupe, a oikepe teni canoape o hasahanguape uguasumbo upuri o jojanguaca pernaumpe. Pujarema, a Jesús no majengue terigenda pecuera, a pe iguazú y posibe ojobo, pe ibutú oi peyú jatanwi, a ojorire jicuay petein leguarupi, o jesá jicuay Jesús o guataja y apere, a oñemo anguive o hubo y canoa guicuera, oñemo ndipayo a jicuay, Jesús catuje y ishupecuera. Senteco, anipe kujille. A ombo yupivo jicuay ishupe y canoape, upe tebo pe canoa o llama pe iguazúren be upe, a upe ishapua ete un aje jicuay o jotajape. Israel guacuera o jeca jesupe. Upe arambuepe, umite tan guacuera o pitaba ecuepe y guasumbo upiri, oi cuama o injahuepe te incanoaminte, a jesundo yupiri jahuepe canoape, gemimbo ecuerante ojo jahue. Upe allá o maje ambue canoacuera petaba tiberias hui. Hi anhui Jesucristo jo uca jahuepe pepan umi 5000 o agradeceriré y túvape. A Israel gua atindo jeshaibo jesupe ni gemimbo ecuerape, o yupille vijicuay y canoacuerape ja ojo capernaumpe o jecajanua jesupe. O pavaveo jeca jesupe. Ha oyujubo y chupepe iguazumbo upiri o porandú y chupe. Boe jara, ara ka épico renguajera ecoape. Jesú ombo jovai y chupecuera jajei. Añete jape ja EPM. Peningo sereka daja ei pejesa jagüero mi milagro. Pe ujagüero vei pepan ja penerenguata jagüerente. Ani peñeja a pejupiti jagüente petembi u o pareíbareje. Peñeja akatu, pejupetí petembi ute covetapian guanávare jeovei. Acobaningo pe ivi ariguara y ome eta peeme, hañanderuete, omo añetevo isupe. Je ijikuay isupe. Va epicoro yapota, no yapujanguanyanderuete rembipota. Jesús ombojovai isupe cuera jajei. Cobaningo ñanderuete rembipota, pepe jirovianguá, jae ombova cuereje. Je ijikuay isupe. Y que tú pareces chauca orebe pete y milagro oro yero viajan guanderje. Oreru cuerajo uraca epe maná desierto pe. Oye jai jai sa ñanderuete cuatiañe eme. Ñanderuete ome enxupe cuera pan y vaga guiguajo ujangua. Éxodo capítulo 16 versículo 4, capítulo 16 versículo 14, Salmo capítulo 78 versículo 24. Jesús ningo pe pan o poromo ingo beba. Upe maramo jesuje y ishupecuera. Añete jape se ja EPM, Moisés lingo, no me eiva ecue PM pepan y vaga huigua. Seriueteca tu, o me ejina PM pepan añete guava y vaga hui. Yanderuete pan lingo, o we jiva ecue y vaga hui, ja o me epete cove añete te tangua cuerape. Upeno je ijicuay. Caray, eme tapian oreve upe pam. Upe maramo jesuje y ishupecuera. Se voínigo pepan oikoveva. Hoy mera eva ouva, uive serendape, ain embuajemo ain aracaeve. Hoyero viagua uive sereje, maramo, da iyujemo ain. Se voíma ja EPM. Pe sere salamo yepe, da petiro viai sereje. O paiteo mi seruete ome eva seve outa serendape, haupe ouva serendape, ba evei seramo, namosemo ain okape. Se ningo ayu vagawi, ayapohangua jecope, semboiva cueren bipota. Jacoba ningo semboiva cueren bipota, anijangua se ajundi abavepe, jae ome eva guibeseve, amoingo veje vijangua uvei ishupe pe ara pajape. Coba ningo seruetere en bipota, o pavave ojezaba guive ita irape, haoyero vieva guive jese, o guerecoma peteco veañete guava, jaco ara atiguasupe, jase amoingo vejangua ishupe cuera pe ara pajape. Israel guacuera oñe en gururuja oñe eva ije sure jeja eje ija huere. Seningo pepan o wejiva kwe vagawi. Haje ijikwai. Kuva panda ha ejo sera u. Jikwa ningo ituva hai supe. Bai seru pipiko ha e ikatuje i. Shea weju u vagawi. Jesuka tu ombo jovai ishupekuera. Anitei peñan gururu pa onyandive kuera. Ni peñi eva isereje. Aba veningo dikatui o u serendape o weru unamo seru sembujare. Haseo moingo veta ishupepe ara pajape. Pe profeta Isaías he iboí, yanderuete oje combo epata y supecuera. Ha opavave ojenduva guiven yanderuete ha oñeje combo eva ha erupi, catuete o uta serendape. Ava vendo jesai yanderuetepe. Pe ouva cuen yanderuete hui añonte, ojesai supe. Añete jape ha EPM. Pe oyero viava jina o huerecope te covetapian guanaba. Seningo pepan o poromoingo beba. Penderu cuera jo uva cue desierto pepe manaja, upe isabero o manumba. oikoba ningo pepan o wejiva y vaga wi ha upe o ka uwa jese no manomo ai. Se ningo pepan o promo ingo beba ha o wejiva kwe vaga wi upe ho uva kopan se ame etava ivi ariwa kwera rekovenare je jape ningo cero oitevo i. Ko jesu nye ereje umi juda guakwera o nyo nye ello api o nyo ndiveja je i. Ba esarupi pa koba ikatu o me enyan debe ho o. Uperamo jesu je i isupekwera. Ani te hape ha EPM. Pe uramo, pe ivi ariwara iro o, hapen boi uramo huwe, da pe were komo aite kove ani te wava, pende bupe. Pe ho uva siro o ha, on boi uva siro we, o were koma te kove tapian warava. Haseamo ingo ve jevita isu pepe ara pa hape. Siro o ningo pe tembi u ani te wava. Ha siro we pe nyembo u ani te wava. Pe ho uva siro o, ha on boi uva siro we, o putase bupe, ha se i bupe. Sembu haweisa seruete oikoveva. Hase aikovejaisa seruetterupi. Upeisa veipe okaruva sereje. Oikoveta avei serupi. Kovaningo pepan owejiva kwe ivagawi. Upeho uvako pan kovagui numanomo ai. Oikoveva ena tapian wana uvei. Nyanderu kwera katu. Omanom bajo uramoyepe pemana. Ko añe en Jesu ombo enyanderu eteroga kapernaumpe. Jesu nye eo werute koveta piaguaraba. Getaje mimbo ecuera a ti apetepe o genduvo co añe en Jesús yurugui jei. Y po hui ningo ñe e. Maba pico y catu o genduja o yapo. Jesús oikuaabo je mimbo ete ecuera yepe o ñe en gururu y ñe ere je o porandu y chupe cuera. Co ase ñe epico, penemo ñe co oi abei. Baico oiko vaina pe jesaramo ivi ariguara y o yupi ye vita oi jawepe. Pe espíritu ningo o poromo ingo ve. Petete año do valenba eve. Ko ani e seja eva wive y de espíritu ha. O werupe te cove aniete gua. O ika tu pende apitepe umi o jerovia eva. Jesu oikua ponavo iñe pinu wive umindo jerovia iba jese jape oipu ayovutava o traicionataba ishupe. Haupe vare Jesu je i. Aba vetendi katui o userendape seru etendo weru iramo ishupe. Upe wive jeta jemimbo ekuera opo i ishuwi. Hanomo inuvei ishupe. Upe maramo Jesu oporandu avei umi 12 gemimbo ekuerape. Pe José pape avei. Simón Pedro katuje i ishupe. Ore yara. Mabarendape picorojota. Neñe eningo oporomo ingobeba. Tapianguana. Ha orero yerovia. Haroikua aponabo iningo. Deñanderu etera ija. Pe Cristo. Jesu je i ishupe kuera. Dape iporabo y picora e 12 pe. Ha peteín va pende apitepe peteín. Va eposí. Jesús je i upe va Judas, Simón Iscariote era urge, ha eningo upe oipu ayovuta Jesupe, ha eningo petein Jesure mimbo e umi 12 apitepe. Juan capítulo 7. Jesús vicuerando Yerovia y Jesé. Con amba erire Jesús o guata hago tío pego tío Galilea ubire doico seis Judá ubupe Judá guacuera o yucasegui y chupe y anguimaramo Judá gua arete jeraba oga y cuera arete enramada Jesús ubicuera je y chupe eseco agui jaterejo Judape neremimbo ecuera upe peguaba o esajangua abei nerembia pocuera aba veningondo ya poimba ebeñe mijame oicuau caseramo Eje heixauka opa babepe Jerusalén aretepe. Itibira cuera boille pendo yero via y jese, upeno jesuje y ishupe cuera. Se araningo, ne ina onguaje, peeme guanacatu oimenae ara y ponama. Pendere tanguandi catui da illa ei pendereje, hae cuera catu serejenda illa ei. A esa kawi jeko, hajenbia po cuera ibaija. Tapejo catu peepe aretepe, senda jamu ay hueteri, ne ina hueteri onguaje se jora. He irire con amba e opita Galilea pe. Jesu ojo pe aretepe. Itibira cuera ojo irepe aretepe. Jesu ojo avei. Nye mijame guay chantera moyepe. Judá guacuera catu ojeca y chupepe aretejape. Jaje i. Moopo imepe cuimba epeba. Jeta oime umi oñe en gururuba jese. Oime je iba. Ja e je copona. Ambu ecuera catu je i. Dau peixai. Ja eo por un bota Vicente. O paisa bo abave no ñe en jataimba e vejese. O kujuyewi juda guam a kajara guicuera. Jape aretembe tepe jesu oi keñan deru este roga guasupe o poroje combo e janwa. Umi juda gua o jesara moiteja je iyoa. ba eixa piko jae oikoa porã ñanderuete kuatia ñe'ẽ avave nombo'éiramo ichupe upérõ Jesu ombohovái ichupekuéra. Ko mba'ese ambo'éva nasemba'ei pe chembo'yvakue mba'ente upe ojaposéva añetehápe ñanderuete rembipota upéva oikuaava'erã ko che ambo'éva ou ñanderuetégui térapa cheñe'ẽnte upe oporombo'éva iñakaguireínte oheka oñembotuicha hag̃ua pe ombotuisáva pe ombo'uva'ekue ichupe hendive oĩ pe añetegua ha ipype ndaipóri japu neñembotavy. Moisés nomoñe'ẽi pe koraka'epe'ẽme ñanderuete rembiapokapykuéra ha avave pe ndeapytégui ndojapói hekópe ñanderuete rembiapokapykuéra mba'erehepa pe ñeha'ã chejuka hag̃ua. Ha umi oñembyatýva he'i mba'epochy oĩ ndepype mávapa he'i oñeha'ã ndejuka hag̃ua. Jesu katu ombohovái ichupekuéra ha he'i. Peteĩ milagro ajapova'ekuére sábado árape pe'ẽpe pytã pe ndejuru jaipa. Moisés ome'ẽva'ekue pe'ẽme pe pire'y ñekytĩ'õ ndoúiramo jepe Moisésgui ñande'ypekuéra oguerekomavoi ko jepokuaakóva ha sábado áraramo jepe pe'ẽpe ikytĩ'õ avei kuimba'ekuérape ha pe'ẽ pe ikytĩ'õ sábado árape ani hag̃ua oñembouke Moisés rembiapokapy mba'upépiko pe'ẽ pe ndepochy chendive amonguerahaguére peteĩ kuimba'e sábado árape ani pe mbojovake hi'ahaichareínte pe'ẽme pe mbojovake hekópe. Upérõ oĩmimi ijapytépe oporandúva. Ndaha'éipiko kóva upe ojehekáva ojejuka hag̃ua ma'ẽmína opavavérõ vakéningo ha'e oñe'ẽhína ha avave nde'íri mba'eve ichupe oremburuvichakuéra ohechakuaáne ha'ehavoi pe Kristo. Ore roikuaa porã katu mo'ũguipa kóva ouva'ekue pe Kristo úramo katu avave ndoikuaamo'ãi mamoguápa ha'e. Upe vove Jesu oñe'ẽhatã ñanderuete róga guasúpe ha he'i. Pe'ẽ chekuaa porã chéve ha pe kuaa porã avei mamoguápa che che ndajúi chejehguireínte oĩ ningo pe chembo'uva'ekue ha ichupe pe'ẽ ndapeikuaái chekatu aikuaa ichupe cheningo imba'e ha ha'evoi ningo chembo'uva'ekue. Upérõ oñeha'ã mba oapresa hag̃ua ichupe avavete ndopokói hese ne'írãgui og̃uahẽ hi'óra. Hetami Israelgua ojerovia hese ha he'i hikuái. Pe Kristo ouramo piko ojapo hetavéne milagro kóva ojapova'ekuégui. Fariseo kuéra oapresauka Jesúpe. Umi fariseo ohendu umi mba'e oje'éva Jesu rehe upevarepa iguasukuéra ha fariseo kuéra omondo itahachikuéra oapresa hag̃ua Jesúpe. Jesu katu he'i. Ndacheresamo'avéima pe nendive upéi ahajevýta chembo'uva'ekue rendápe pe'ẽ cherekáta ndachejuhumo'ãi katu ndaikatumo'ãi pe'ẽ peju che aitahápe. Upémaramo umi Judagua oñeporandujoa. Moõpiko ohóta kóva ikatu y hag̃ua jajuhúi chupe. Ohosépiko Grecia retãme ohekombo'e hag̃ua Grecia guakuérape mba'épiko he'ise ko'ã ñe'ẽ cherekáta ha ndachejuhumo'ãi che ahatahápe pe'ẽ ndaikatúi peju. Pe arete guasu ára pahápe Jesu oñembo'y ha oñe'ẽ hatã ha he'i. Upe ijuhéiva tou che rendápe ha tou'u upe ojeroviáva cherehe ñanderuete kuatia ñe'ẽ he'ihaicha ipy'apýgui osyrýta tuicha oporomoingovéva. Ko'ã mba'e Jesu he'i pe Espíritu Santo rehe oñeme'ẽva'erãva opaite ojeroviáva guive añetehápe hese. Jesu he'ívo ko'ã ñe'ẽ pe Espíritu Santo ne'írau. Jesucristo noñemboheko jajáigui gueteri. Umi ñembyatýva'ekue apytégui oĩ umi he'íva añetehápe ningo kóva peteĩ profeta ambuekuéra katu he'i. Kóva ningo pe Kristo voi. Ambueve katu he'i. Galilea'gui piko oúne pe Kristo. Ñanderuete kuatia ñe'ẽme he'i pe Kristo ningo David ñemoñare ha onasẽva'erã Belénpe tetã ruvicha David oikohaguépe. Upéicha umi oñembyatýva'ekue oñoñe'ẽ joapi hikuái hese ijapytépe oĩ umi oapresaséva Jesúpe avave katu ndopokói hese umi tahachi ojevývopa iguasu ha fariseo kuéra rendápe ha'ekuéra oporandu ichupekuéra mba'erehepa ndapeguerúi Jesúpe. Upérõ umi tahachi ombohovái ichupekuéra. Araka'eve peteĩ kuimba'e noñe'ẽi gueteri ko kuimba'e kóva oñe'ẽháicha. Upérõ fariseo kuéra oporandu ichupekuéra. Ha'épiko pe ndembotavyháma avei oimépiko omburuvicha térã fariseo kuéra apytépe ojeroviáva hese umi oñembyatýva ndoikuaaporãi katu ñanderuete rembiapokapykuéra upévare toñemaldecí chupekuéra. He'i fariseo kuéra upémaramo Nicodemo pe ouva'ekue Jesu rendápe pyhare jave ha'evoi avei peteĩ fariseo he'i ichupekuéra. ñanerembia pokapykuéra ombojovaképiko peteĩ kuimba'épe oñehendu mboyvéi chupe ha oikuaa porãra'e'ỹre mávapa ha'e ha mba'épa ojapohína. Ombohovái hikuái ichupe ha he'i. Ndépiko Galilea iguávei. Ehekánte ñanderuete kuatia ñe'ẽme ha rehechava'erã Galileágui ndoumo'ãiha pe Kristo. Ha ohopa joa hikuái hogapekuéra. Juan capítulo 8. Jesús hape cuñare covaí. Jesús catu ojo olivo cerrope. Co ayubo ja e ouye viñan de ruete roga guasupe ja Israel guacuera oñimbatu jendape ja Jesús o guapu oje combo ejangua y chupecuera. Umi cuatía jaijara ja fariseo cuera o weru Jesús rendape peteí cuña oye yujuma vaque o mongu ayave y mendarereco ja oñimbo u y chupe imbutepecuera. Ja je ijicuay Jesúpe. Boehara, kokuña kova ojejuhu ombotavilla ve imenape. Moisés e ihembia poukapype ojejukahangwa itape peisa guape. Baepande ere pebape. Peisa ningoje ijikwai oipuana ahanguante ishupe. Ikatuhangwa ombojovake ishupe. Jesu katu yauvijape ojai ikwame uvirje. Oporandu mantere iwi jikwai jesupe. Jae oñakanapu ahaje i ishupe kuera. Pe iñangaipa uva ojejavu uva. Toyapina e itape kokuña kovape. Ha oja vivo oja ije vi uvirje, ojendurire jikuai Jesu ñe'e, onse joape teitei, oñepyrú ope ituja veva guive, ipajape Jesu opytaha eñuhame pe kuñandive, opytava ekue oñeñembo ijaguepe, oñakarapu avo Jesu oporandu ichupe. De kuña, opiko ime umi oñemoíma vakuenderehe, avavepiko nane kondenai. Ape kuña je i Jesupe. Avave karai. Upe maramo Jesu je i ichupe. Se avei no lo condenamo aindeve, terejo ha anive reñemo angaipa. Jesu ningopete sapeañe te guava o pavave peguara. Jesu je ijevu y chupecuera. Se ningo comundore sape, upe o uva serapecueri, doi como avei pitungwipe o guerecoma uvei petecovere sape. Upe vare umi fariseo je i chupe. De te voy reñe eporande yeje, upe xaneñe endo valeimba eve, de te sajarenda ja ei añete gua. Jesu katu ombohovái ichupekuéra je ivo. Se apytáramo jepe, sereisahare teéramo, se ñe'ẽhi añete. Se aikuaa moõguipa se ajuhague ha aikuaa avei moõpa, se ahatahápe. Peẽ katu ndapeikuaái moõguipa se aju, ni moõpa se ahata. Peẽ pepuãro ombojovake yvy'ariguakuéra ojapoháicha, se nambojovakei avavépe. Ha se ambojovake rire, se ñembojovake hekoitépava'erã mo'ã, ndaseanóigui. Seru semboúva'ekue oĩ avei chendive. Moisés rembiapoukaupy he'ivoi mokõite chahare ñe'ẽ ijojáramo hi'añete. Chevoi aiko cheresaháreramo ha se apyta avei cheruetereisaháreramo ha'e chembouhaguére. Upémaramo he'i hikuái Jesúpe. Moõpa oime nderuete. Jesu katu ombohovái ichupekuéra. Peẽ ningo ndasekuaái ni cheruetépe. Peẽ sekuaa rire peikuaava'erã mo'ã avei cheruetépe. Ko'añe'ẽ ningo Jesu oñe'ẽ ñande ruete róga guasúpe pe ofrenda mba'yru oĩháme oporombo'e jave ha avavete ndoapresái ichupe nog̃uahẽigui gueteri hi'óra. Che ahatahápe peẽ ndikatu ipeho. Ko'ã mba'e rire Jesu he ijevy ichupekuéra. Che ningo aháta ha peẽ cherekáta. Ha pe manóta pe nderekova'ípe ha pe neangaipápe. Che ahatahápe peẽ ndikatu ipeju. Upérõ umi Judagua he'i. Ojejukasépiko he'ihaguére, che ahatahápe, peẽ ndikatu mo'ãi peho. Upémaramo Jesu he'i ichupekuéra. Peẽ ningo yvy'arigua, che ningo yvágapegua, peẽ ningo komundopegua, che katu nahániri, upevarehe, che ha'éma peẽme, pemanotahápe neangaipápe, pegueroviã'ýgui, che ha'ehápe Kristo upévare katuete pemanova'erã. He'i hikuái ichupe. Mávapiko nde? Jesu ombohovái ichupekuéra. Ñepyrũ guive ningo che amombe'u peẽme. Heta mba'e ningo ha'eva'erã pe nderehe ha ikatu ambojovake. Pe chembo'úva ha'e ningo pe añetegua ha che ahendúva guive ichugui upévante ambohasa tetãyguakuérape. Ha'ekuéra katu ndoikuaái Jesu oñe'ẽha itúva rehe. Jesu he'ive ichupekuéra. Pe mopu'aha árape pe yvy'ariguara'y upéramo ae peikuaáta che ha'ehápe Kristo. Hamba evetenda ya poijese yejeguireinte, ambojasante umimba eseruete sembo eja hueisa. Hape sembo uva ekue oísenive, da sere yairi se año, seningo ajapo tapia peja e oipotava ha ombovu ava isupe. Jesu oñe embarireko amba e jeta ojero viajese. Pe añete guava penemosasova era. Operamo Jesu je i umijuda gua ojero viaramova pejese. Pe peputaramo seni eme añete jape peese en bimbo ecuera. Ape cuata pe añete gua, jape añete gua penemosasota satanás rembi guaycuera po guiwi. Hambu e juda gua ombojovai Jesu peja je i. Ore ningo Abraham y moñare cuera, jamara mondoro y coya babete en biguairamo. Va eres epicondere, peñe mozazota. Jesús ombojovai y chupe cuera. Añete jape ja EPM, opao ya pova angaipa oiko angaipar en biguairamo. Pete en biguai, doy como ay tapianguana y patrón mrogape. Peoga yarara, ikatu, opita tapianguana y tuvara iramo. Upevare, peta ira pene mozazonamo, satanás ja angaipapo wiwi. Añete jape pe, penesa soma. Se ningo aikoa ponaboi pe Abraham ni moñareja, upe Isabela mojepe, pe peñija ase yuca jangua, pe, nape moingeiwi se ni enguera pendepu apupe. Se añe e aina, umimba e ajisaba que seruetendive, pe katupe yapo peina, penderu satanás, hei ukava que peeme. Pe ningo añara ukuera. Ha ekuera hei. Oreru ningo Abraham. Jesús katu omboko vai ishupe cuera je ivo. Pe, Abraham da iramo. Pe, pe ya pova iramo a avei Abraham rembia pokue. Pe, katu, pe niha ambase yuka hangua. Se ningo pe ten kuimba e ambo hasaba peeme, pe añite guante. Se ajendu vacue seruetewi, ko amba evoi Abraham do ya poi vacue. Pe, pe ya po penderu rembia pokue. Omboko vai hikuai ishupe. Orienta ha ei abavera y okara tera cuñare kovai membu, oreru ningo ñanderu etente y vagacuera yara. Upeno Jesús je i chupecuera. Ñanderu eterire penderuete, pe será juva eramo a. Se ayuvi ñanderu etewi, ha es en bovui, senda yui se jihewireinte. Ba ere jepico da pejisa cuaico ani e cova, pejina pejendu seiwi señe e. Pe ningo satanara y cuera. Satanás penderuete ha pellaposente penderuete en bipotabai, ha eningo oporo yucani punuive, ha endo guatay añete guarapere, y pupeningo no inivo ipe añete gua. Oñe ewive y yapu, y pu apuwi o se pellapu, ha eningo pellapuruvoi, seca tu añe eramo yppm, pe añete gua pe da pehuero via sei. Mava pa pende apetewi y catu ojeisauka, se añembo jembia povai ha. Se ningo ha epe añete gua, jamba eixaru pípico a hipónamo pehe, da peguero fiai. Enderu etere je guava o genduja o japonian deru eteñe e, ja pehe, na serendoiwi, peenda ja eignan deru etere je guava. Upe maramo umijuda guaje y jesupe. Orero ñe e ponaro e bonde petinza maria guaja, ande pupe oikope te imba eposu. Jesu ombojo vai y chupecuera. Se pupenda hiporimba eposu, se ambo tu isao vei seru etepe. Pe ka tu semboike, pe na semboete seiwinte. Senda je kaya nembo tu shahangwa. Oika tu petei sembo tu isaba ja pe nembo jova ketaba. Añete jape ja EPM. Upeu ya pova señe e, maramo, no manoi vaina. Oiko vaina uvei tapianguana. Upeno umi juda guaje i ishupe. Ko angaro iko apona mandere gure ko jape te imba e poshinde pipe. Abraham ingo manova ekwe. Hapei xante avei umi profeta, jande ere upeo yapoba señe e mara monoma nomo ain. Depi comba e guasuve ñanderu Abrahangui, o manoma vaikue hapei xante avei umi profeta cuera. Ba epi condere ye yaponde yeje. Jesu je i ishupe cuera. Se añe botuizarire, se añe botuiza añete jape, no valei vairamo anba ebe. Seru eteningo sen botuiza, jape epe yejese, jape penderu eteja, peenda pecuai ishupe. Se ningo ay kuai supe, haseja era monda y kuai jai supe, se ya puta pe, pende ya pujaisa. Penderu Abraham ovu aite seresavo, ha eningo seresama voy, ha ovu aite. Upeno umijuda guaje y jesupe. Ne ira weterire juputu 50 años, ande erere jesama jawe Abrahampe. Jesuje y isupe cuera. Añete jape ja EPM. Abraham oi combo ve, se te ay coma vacue. Upe maramo ojupiji kwai ita oja pijanwa ishupe. Jesu katu oje iya pitewi ha oseñan derwete roga guasugui. Juan capítulo 9. Jesu omongwera peteín jesatúvape. Jesús o guata o jovo, o jechape te inje satúmbape o nacegui vema, aje mimbo ecuera o porandú jesupe, aje ijicuay. Buejara, maba poño monga y pa, oñemo jembia po va ira cae, y tuba, tena insu, tena paja e a lleveboy, o naceja huere jesatúmaramo. Jesús catuje y ichupecuera. Cobanda ja e y tuba, ni isu anga y pare ja e o nace jesatúmaramo. Peva oye junte, oye isauka janua, ja erupiñan de ruete puaca, pete y milagro rupi. Ara allá, se allá po vainape, se embouva cueren viapo. Pejare ningo outa, upeno, ababete, de catuvima ombapo. Saiko allá co evi ari, se ningo comundo resape. Oye enireko amba e, Jesús ondivu ubire, ja oya po tu yu gendire jeve, oi pisi janua jesatumba resare, ja Jesús je y ishupe. Terejo e yo bajei, si lo e y cuape. Pejesa tuva ojo ha o jovajei, ha oye vivo oje chaponama, joga guacuera jambue oi qua amiba y chupe hei. Cuba picunda ha ei pejesa tuva eque, o apumiva ha oye ruremiva pirapire, o hasaba guive y yupurupi. Oi meningo umije iva. Ha evoi. Ambue cuera catuje i. Daha ei, oyo guante y chupe. Pejesa tuma va eque catuje i. Cheningo pejesa tuva eque. Upeno o porandú jicuay y chupé. Va ei chapico o yepe ande venderesa. Ja e ombo jovay y chupé cuera. Pecuin va e, geraba Jesús, o yapo tuyú, o ipisí seresare, jaje y seve, terejo, jaje yo bajei si lo e el cuape. Ja se aja, a yo bajei, ja ayu llevivo, a jesa llevi. Upeno o porandú jicuay y chupé. Mou pico ja e oime. Ja e ombo jovay. Daikuay. O huerajá jicuay pejesatúba ecuepe fariseo cuera rendape. Jaco milagro coba Jesús o yapoba ecue sábado árape. Upero fariseo cuera o porandú llevú y chupé. Va echa picore jesa llevú. Ja eje y chupé cuera. Jesús o yapo tuyú, hay pisí seresare. Ja yo bajé diré, a jesa llevú. Fariseo cuera apitewi oin umije iba. Pecuimba epe bandaja eñanderu etere jehuaba. No momba ewi sábado ara. Ambu ecuera catuje i. Va y chapico cuimba eje coba iba y catuya poco y chagua milagro. Ja oñoñe e api jicuay. Upe vare oporandu llevu jicuay pejesa tuma va e cuepe. Handen va epico ereje se nemonguera jaguere. Jaja eje i. Jesús ningo peteín profeta. Judá guacuerando güero viai ja eje satu jague. Upe vare ojeniuca y tuva jaisipe. Ja oporandu jicuay y chupecuera je ivo. Añetepico coba pendera y upepe lleva ja eona se jagüeje santúbaramo, jamba isha pico co anga ojecha. Y tu vacuera ombo jovai. Orere coba pona coba orera hija, ja ona se vivendo jecha y jagüe, dore coae catumba isha pa ojecha co anga, ni mama pa omonguera y chupe, peporandú y chupe, oca coa pa maningo, y yeje huivo y toñe en jae. Upeisha y tu baja y suje y okujuyewe juda guacuera gui. Fariseo cuera je iukama boi oimena eje iba jesuja ejape Cristo, o moseta jañan de ruetero oga guasugui, upevare ituba ja isuje i abei. Oka kua pama ningo, pe porandu i chupe. Upero oje no ijevu jikuaipe je satuba ekuepe, ja je i chupe. Momba e guasuñan de ruetepe, orero i kua ha upene mongueraba pe te inje koba iba. Upera mo pe je satuba ekue, je i chupe cuera. Se, da i kuaipe se mongueraba ekuepa. Peteinje coba iba, ay cua ponaca tu cereza tu jagüe, jaco anga, ja erupi se aje sapona. O porandu llevu y chupe jicuay. Va épico ya pon dereje, va ese pico monguerán dereza. Ja e catuje y chupe cuera. Ja e pama ningo PM, da pejendu y pico, va ereje pico pejendu se llevu, tena pico pico se ave y gemimbo éramo. Upero oya o jicuay y chupe, ja je i. De ningo gemimbo e. Ore ningo Moisés remimbo e. Ore ningo loikua ponañan deruete oñe e jagüe Moisés pe. Coba catundu loikua y mamo guarepa ja e. Pejensa tuba ecue ombo jovai y chupecuera ja je i. E a, penda peikua y mamo guapa ja e. A se vese bongüera. Ya ikua ponañan oñan deruete no jendu y jaje coba iba pe. Umi oñe momiriba ja oyapoba uve y jembipota. Umiba penteja e o jendu. Upe ara a tuguazuñe pinu uive. Noñe jendui, mara moñe monguera jagüepe te inje satuba ecuepe o nasewide. Coge su coba, do uirireñan deruetewi, va ebe tendika tuiba eramo a oyapo. Upero umi fariseo jajuda guacuera je i ishupe. angai pare jebe ningore nace, ande picore emboeta. Ha omose y chupe o cape. Umi jesatuba y espíritu pe. Jesús o gendura en jesatuba e cuepe oñemose jangue o cape, ha oyujubo y chupe o porandu. Regiro viapa, evi ariwara ureje. Jaja eje i. Maba paja e, carai, ayero viaja angua jese. Ha Jesús je i y chupe. Rema ere ina jese, ko oñe evan en diveja ejina. Upero, en esa tuba cueje i. Ayero via se yara. Ha omomba egua su y chupe, ha Jesús je i. Aporon bojoa que janguaningo ayuco evi apere. Umi ojesa iva ojesa jangua. Ha umi ojesaba jesa tu jangua opitavo. Ha umi fariseo o in vagina gendive upepe o genduvo peva o porandu jicuay y chupe. Ore pico orene satúa vei. Jesús ombo jovai y chupe cuera je ivo. Penere saturire, na peneanga y paiva iramo a. Ko anga pe pe yewi, orero jesa ponano ina upevare peneanga y pa, o ya hueteri pendereje. Juan capítulo 10. Jesús peo besarere cuañete guava. Añete jape ja EPM, upe oike uva, obesa cora piron kerupi, ja upe ojasaba y cora puyere arinte. Upeva ningo mondaja, upeikeva hokerupi, upeva jina, pe ovesarerekwa. Apeonyangarekova, pekora pironkeneje, oipe atai supenguana peonke. Upeno, pe ovesarerekwa, ojenoita y llovisacuera pe peteinteime, jera teerupi. Ha ojenduro mojikuai iñe e, ha e, owenojeta y supecuera okape. Ha owenojembavo pe corapuwi, ha e ojota, genondera mecuera, ha yovexacuera ojota japecueri, oikuawi iñe e. Oikua ivara pecueri, dojomo ai, o canivara uvei isui, doikuawi iñe e. Coñe embo yo ya covarupi Jesús ombo jecose y supecuera, ha ecuera catundo jechacuaimba epa ja eje y seba y supecuera. Upeno Jesús je y llevu. Añete jape ja EPM, seningo pe onke ovesa cuera ojasa jangua. Opavave senbove ouva cueningo mondaja, jamba evai apoja, ja ovesa cuera no hendu y supecuera. Seningo pe onke, oimena eva, serupi oikeva pe onkerupi, oye salvata, ja jecove puku cuella bebe, oye juta omimba e oikote beba oiko jangua. Umi monda halingo ou o mondaja o poro hundi hanguante. Se que atua yu ame e hangua pe te cove añete guava. Ha jembu hangua weteri. Se ningo peo besare recua ponaba. Pe te recua ponaba o me eje covete e yo besare je jape. Ha pe te ite en biguay katu da ja eiva te recua pona. Ha umi o besa na imba ewe. Na imba ewe abei. O jesavo upe aguaraguazu o jellarei umi o besa ja o cañi. Ha pe aguaraguazu o gueraja ha o mozaran bipa umi o besa. Upeiso ya pope tembiguay omba apova pira pirereje, doye puya puyui omi obesareje. Seca tupe obesarere cuapona, ay cuaponaba se obesacuérare, semba epawi, servete se cua jaisa, say cua avei servetepe. Se ame esere cove se obesacuérareje, jaseare cua avei ambue corapupe se obesaranguera, se aruba ena avei umivape, umiva ojenduta señe e, ambue atipata petei corapupente. Porque janguan petein obesa ate guasuramo petein obesarere cuapo wipente. Upe vare servete seraiju. Se ame ereje, serecove, allá pejejevi jangua. Avavendo y peamo ay se jewi serecove. Se jejewi buinte ame e. Che ningo arecope pu acá ame e jangua serecove. Ha allá pejejevi jangua. Juda guacuera pitepe coñe e covarupi oiko jevi majuavi. Y ya pitepe oin umije iba. Cova vore comba e posi jaitarovama. Ba eres pico peye pusaka jese. Ambo ecuera katuje i. Imba e posuva, di katuji oñe e peixa. Ni imba e posuva, no monguiramo ai petei jesatubabe. Umi ara umiva pe on wajema pe araro uja Jerusalén pe oiko petei arete guasu. Imando a janua onyembo keye vima jañan deruetero aguasu y chupen warante. Ja Jesu o guatañan deruetero aguasupe, Salomoro guagui guasupe. Upepe juda guacuera oñembo ya Jesús rendape jaje y ishupe. Araka epe bepi condereja anota ne mombe upona unendepa pe Cristo tenana janiri. En mombe uponana oreve, ja aniveren mange coi oranga cuera. Jesús ombo jovai ishupe cuera. Seja ema peeme, handa pe wirovi hay. Omiten via po oya po vaina seru eterera pe, Ahí se busca por amaba pase. Peenca tú, da pegueroviai, peenda ja eiwi se obesa cuera. Se obesa cuera o gendu catuete se ni eja se aigua ponai supecuera, jaja ecuera, o ni emboya serindape. O johan guase la pecueri se aja se jape. Jase ame ei supecuera te covetapia guaraba. Ando gendumo ai maramo, ja abavete doi peamo ai y supecuera se powi. Seruete y poa capabe, aja evoi o me ema seve, umio besacuera, ja abavete, doi pe amo ai supecuera seruete powi, seja seruete peteinte. Coñe e cobare jejape, juda guacuera o jupillevu y tacuera o yuca janguancha y supe, ja jesuje y supecuera. Jecta te envía poporaningo, ajisaucama peeme seruete huyo, baisagua te envía por ejepico peense yucase. Umi juda guacuera un bojovai y supe. Naneren via poponai reje jape ero yukase. Reñe eba ijagüere ñandero etere, jandepe teinku imba ente yepe. Reye yapo ñandero etera moguaisha. Jesu ombo jovai ishupecuera. Doji jairi piko penderen via poca pecuera pe. Seja ema pe eningo ivagallara. Oñe genoinamo umi ojenduva cuepe ivagallararamo. Añandero ete cuatiañe e dikatui opuitarei. Peñandero ete oipora voma ja ombo vuma va cuepe coevi apeari piko. Pepe yeta y supe, dereñe evaí, ere jagüere seningo ñanderuetera. Ayapo unamo servetere en viapo, aní se hueroviate. Ayapor amocatu, pe hueroviá seve, omimba e ayapo vareje jape pecuá, jape hueroviá jaguá, servete oinja se pepe, jase ainja y pepe. Upe vare oinja aye vuji, cuay o apresa jaguá jesupe, ja ecatu oye y ya pite huicuera. Con amba erire Jesús ojo lleve y siri Jordán Boipuri, Juan Bautista o Bautista Jahuepe, Joputa upepe, Geta o uva gendape jei. Añete jape, Juan do yapoiba e cuenba e veisha gua milagro. O paitemba e Juan jeiba e cueco cuimba e cobare jecatu hi añete. Ja Geta upepe guao yero viajese. Juan capítulo 11. Lázaro manora moguaré. Petei cuimba ejeraba Lázaro jas. María haitike ira Marta oikoa vei gendive petaba Betaniape. Con María ningo Lázaro reindu. Oñojeba ecue Jesús acare gemba erga cuapona. Omuacun jesaire jebe Jesús cuera ja omocaba ecue jiabape. A Lázaro reindu cuera je iuca Jesúpe. Orellara, derajuba ningo jasujina. A Jesús ojenduvo peba jei. Comba asukova. Do huera jamu ay y su peñe manorame. Yanderue tere koya yaipa oye jisau kajanguante. Jacobarupi oñembutu isajangua ave yanderue tera ube. Jesús oja huete Marta, María ja Lázaro. Jesús ojenduramo Lázaro jaseja opitabe hueterimo coin ara oinjame. Kovarire katu je ije mimbo ecuerape. Ya jajivu judaretame. Je mimbo ecuera katu je i isupe. Bo ejara. Umi judagua de yucamo amaba ecue, are jose llevi pico upepe. Jesús catuje y ishupecuera. Do huerecoi pico pe ara 12 jora. Ja oguatalla de cuara jirendipe, no ñe pisangamo ay ojeza por ambawi. Upe oguataba pujare poco cuepe catu o ñe pisangata, da ipuri huitesape. Je irireco amba e, je y ishupecuera. Lázaro, se aja e juba o que, ajata amon baljangua y supe. Upeno, Gemimbo e cuera jei. Orellara, o queramo, o cueratama. Jesús catu oñe e Lázaro o mano majagüe. Ja e cuera catu oimo a o quenteja. Upeba hui Jesús jei pona y supe cuera. Lázaro o manoma. Ja abu apendere jejape, naime jagüe upepe. Upeisa y pona vehu y peen guaná, peguero viajangua. Co anga ya jaca tu jendape. Upe maramo, Tomás, oñe genoiva co ingüe, jei iñirunguerape. Ya haña mano jangua ave ijendive. Jesús o majevo Lázaro ñeño tijahuepe, o yuhu y chupe o mano jahue irundu arama. Betania o pita Jerusalén y jaimete irundu kilómetro. Geta juda guacuera o uma oñandu jangua Marta jamaríape. O mangapu jangua y chupe cuera y kibuñe manon huerje. Marta o genduvo Jesús o majeja, o se o yuhuvo y chupe. María catu o pita guapu jape jogape. Upero Marta je y Jesúpe. Orellara, reimerireko ape, shekubu, no manova ramo ai. O paisavo, angaitea y kuavoi. O pamba ere yerureba guibe, nyanderuetepe, ja e ome etahandebe. Upeno jesuje y ishupe. De kubu oikove llevita. Ja Marta ombojovai ishupe. Aikua jae oikove jivitaha, ñanderuete oporomoingove pátaramo pe arapahape. Upeno Jesús he ishupe. Seningope jekove jivu japetekovete. Oimerae ojiroviava guive sereje o manora mojepe. Oikove jivuvaena. Ha opoikoveva ha ojiroviava sereje no manomo aitapianguana. Reguero viapa ko amba e. Ha Marta he ishupe. Sejara, se agüerovia, deja ejañan de ruetera y pe Cristo uva eraba cobe ari. He irire con amba e, ojo que no ijanwañe mijame y cupu y maría pe, ha he i ishupe. Pembo ejara ouma, janere no iuka. Ha maría ojenduvo peba, pua e opu anja ojo jesurendape. Jesu ningone ino y keve taniape, oputa hueteri Marta o yuju jawepe ishupe. Umi juda gua o uva ekue Marta ha María rogape o moanga puji janua y chupecuera, o jechavo María o puapua eja hueja o semaja, o joji cuai japecueri, o imo avo o seja y kubu o ñeño tuja huepe o yaje o janua upepe, a María o guaje o jesurendape, o jechavo y chupe o yeitu y purenondepe jaje y jesupe. Orellara, reimerireko ape, no manovaramo aise kubu. Jesús o jechavo y chupe o yaje oja, ha o mi juda gua o moinuba y chupe abeí, ha e y planje ha y ñangue coin y espíritu pe, ha o porandú. Mo pa peñotira e y chupe. He y jicuay y chupe. Caraí, e yu e jecha. Ha Jesús o yaje o, ha o mi juda gua he y. Ma e mina, ba e y chapa ha e oja y jura e y chupe. Y ya pute pecatú o in umi je iba. Coba pe monguera, oi pe aba e cuepe jesa tu baresa. Pikondai katuira e o yokoi supea nihan wa omano. Jesu ipuan jeja iñanke koin jevu ije espiritu pe, haojo Lázaro oñeñotu hawepe. Oñotu jikuai Lázaro pepe tein itakua wasupe, haombo tu jikuai pe itakua wasuyuru, upeno Jesu jei. Pepe apeita. Marta, pe omanova ekuere indu, jei jesupe. Orellara, oemene ningo inema, irundu ara mamano hawe. Jesu katu ombo jovai ishupe. Da eipikora endebe, de guarobianamo, rejeza tañandero etere koya yaipaja y puaka. Upe maramo, oipe ajikuaipe itaguasu, ha Jesu oyesa upija jei. Seruete, se agradecen debe serenduja huere, se ningo aikua voita piaite de serenduja, kotetangua atikova rejejapente ajerure, o guero viajangua jikuain desembouja hue. Ha jei pavo ko añe e, Jesu osapukai. Lázaro, ese o cape. Hapeo manoma va de cueose, y poja y pi oye yo cuapaja jova oye yajo y pañuelope. Jesús je y. Peyora y supe, hapeje ya tojo. Geta umio uva ecue María andive, o jechavo umimba e Jesús oye apova ecue oyero viajese. Ambo ecuera catu ojo fariseo cuera arendape jaumombe ujicuay y supe cuera o pamba e Jesús oye apova ecue. Upeno umipa iguazú. Hao mi fariseo rubisha o genoi o paite 70 anciano cuérape, haje ijikuay. Ba épico ya ya poña ina, peco imba epeva ningo ya poje ta milagro. Ya jayanteramo peisha o pavaveteo yroviata jese, ha roma iguacuera uto ipe ajanguañan de jeguiñan de ruetero gaguasurenda hao paiteñan eretavei. Pete iba y ya putepe, jeraba caifás, upe año pe oiko jina pa iguasuramo, je i ishupe cuera. Pe ningunda picuay imba ebe. La pesa cuai por una abeja pete y cuimba ente o mano, oye jundi paiteran huepe te inteta. Coñe ecova caifás de iri y jehuirei, ha eje ico añe e oikojare pa iguasura mope añope, ha profetiza Jesús o manova en anjape tetaneje, anda ja ei Israel guacuera regente, ombua tijanua ave iñan de ruetera, ujara yicuera oikova huiveco uvu apere o paitete tanguera apetegui, ha upe ara huive Israel rubishacuera o putapete iñe eme o yuca janua Jesupe. Upe bare Jesús no yeje shauka veima o pavave juda guacuera apitepe, ojo uvei upewi desierto uspupe, peteita va ipe jeraba Efraín, hoputa upepe gemimbo ecuerandive. Uperamo, juda guacuera arete guasu pascua jianwima jajeta ojo Jerusalempe o paite Israel retanwi oñemo potijanwa, Moisés erembia pouka puje yukajaisa. Oje cayoa jicuay jesupe jaumi oime bañanderuete roga guasupe o porandú o yupe, va epa ji APM. Douxene pa Jesús ko arete kovape. Umipa iguasuja fariseo cuera je iukara e oimeramo oikuaaba moopa Jesús oi tomombe u ishupe cuera o apresa ukajan wanji kwai ishupe. Juan capítulo 12. María oñohemba eren acuaporá Jesús acareje. Seis ara Pascua mogve Jesús ojo Betania pe Lázaro rendape. Upeja e omoingo velle vima va ecue o manova apetewi. Ha oya poji cuai y chupen guanape ten icaruguasú. Ha Marta uero ya peten biú y mesape. Ha Lázaro peten iba umi o guapu jina Jesús ndivepe mesape. Upero María oya pejú peten i botella i. Va en acuapona y teja jepueteva. Ha oñoje Jesús pureje. Ha jiaba pe omoca y pecuera. Ha opaite joga jun acuapona y te opetavo. Upero Judas Iscariote. Hemimbo e hoy pu ayo vutaba o traicionataba y chupeje i. Va ereje pico no ñe vendí con va erga cuaponacova 300 arar en viapore pureje o ñe me ejan guay moria júvape. Judas catunde iri peva hoy putimo sewi moria júvape. Ja e o monda sewi uve i pe pirapire o ñe me ewi y chupepe pirapire riru o ñangare cojanua. Upeno Jesús ombo jovai. Ejillana y chupe. Comba e cova ja e oya pova. Ja e oya popona se a ñeño tira mumana. Por yahu cuera ningo tapia oita pendea puitepe. Seca tu, da putamo ay pendea puitepe. Geta juda guacuera oi coabo Jesús oin jau pepe ojo yo agendape. Da que se jape añoi oje xa janua avei Lázaro pe. Jesús o moingo ve llevuva ecue o manova apetewi. Umipa iru vixá oñe moica tu peteiñe eme o yuca uca janua avei Lázaro pe. Geta juda guacuera Lázaro reje jape o yero viaje sureje. Ape ara ambuepe ningo juda guacuera o upe pascua aretepe jao genduvo Jesús o utaja Jerusalempe oi kutinji kuai pindorowe jao seo yuju janwasa pukaipope y chupe je ivo. Ore yara, ibatewi guava, ore putibona, jato ñeimomba ewa supe o uva ñanderu etere erape. Israel eretaru vishawasu. Jesús o yujupe ten iburrora u, o yupiji ari. Oye jai jaisa ñanderu ete kuati añi eme, anipe kujuyepe en Jerusalengua. Pema e pora o uningo guapuja pejina peteni burrora y ari nemburu vishawasu. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ko amba e ko ama gemimbo e cuerando hecha cuaine pinurame. Jesús oñe moingo vellevuri de catu y mandu a opaco amba ereje. Oye jaipaja we aveico amba e ñanderu este cuatiañe eme. Aja e cuera voy oya poja we ko amba e ishupenguana. Upero umite shahare. Oje xaba ecue Jesús o moingo vellevui Lázaro pe itacua guasú o ñeño tijagüegui, o mojera cuamba yoa oje xaba ecue guive. Upe vare umite tanguan o sea vei o yujujanguan y chupe, o genduvi jae o ya poja huepe milagro peba. Uperamo, umi fariseo je i o yupe. Pejexapa, andai catuye y apomba evete, o pava veningo o moinu y chupe ja ojo ja pucueri. O imiminingo avei Grecia guacuera, umi ati guasu apetepe, ojo va avei Jerusalempe, o momba e guasu janguanyan deru etepe pascu aretepe. Ko ama oñembo ya Felipe rendape, jaeningo peten ibexaida gua oputaba Galilea pejo yerure y chupeje ivo. Caray, orero hecha semi jesupe. Felipe ojo André rendape, oñon dive ojo jicuay Jesús rendape ja omombe u y chupe, jesucatu oñe e y chupe cuera jaje i. O guajema ina pejora, ivi ariwara u, oñembo tuisa jangua. Añete jape ja EPM, petrigora un, jo a unamo evipe, ja o mano unamo, o putaja eñorei, o manoramo gato, hi ajetata, upeise vei o pavave, jacate uva jecovere, oñe hundiva era, jape jacate uva jecovere, coivu apere oñonga tuji anga, te covetapian guarame, oimeramo se serviceva, touse la pecueri, hacei me jape upepe oita aveiser en mi guay. Umi se servía pe, servía te ombo tuisa vaina. Jesús je y omanota ja. Ko anga, se anga oye pu apujina, jamba epico ja ene pa servía te se salvana ko jora kovawi, ta upeisa, upe varante voy se ayuva kwe, servía te embo tuisa anderera. Upe bove o upe te iñe e vaga wi je iba. Se ambo tuisa ma ambo tuisa llevuva ena y supe. Ha umi upepe oñembu atuva oin umi je iba. Osunu. Ambo ecuera katu je i. Petein ángel oñe e ishupe. Jesús je i umi oñembu atuva pe. Peñe epeva douisere je jape. Pendere je jape ente katu. Ko anga. Oñembo yova keta te tangua cuera peja. Oñembo seta avei o cape satanás. Komundo rovisape. Hasi animo pu anireko evi ariwi. Amo nguajen opava vepe serendape. Peixa Jesús je i oikua uka janua o manota ja kurusure, ja umi oñembu atuva o mbojo vai Jesúpe. Ore ningo rojendu ñanderu etekua tia ñe ewi pe Cristo oiko betapia vaena, jamba eixa picondere oñemopu avaena pe ivu ariguara y. Mava piko upe ubi ariguara u. Ha Jesu omojo vai ishupekuera. Pete sape, daji aremo a veima pende apuitepe. Upe vare peguata, peguereko adya pete sape, ha jo ambo uvepe pitumwi pende ari, ha upe uguatava pitumwipe, de kuahai mohoru pipa uguatata. Peguereko adya weteri pete sape, pejero via, pete saperehe. Oiko hangua pende jewi te sapera un, harajikuera, oñeme embarireko ani ekova. Oye ija pitegui, ha oñemi shuwikuera. Dajetai judagua pitegui ojeroviaba jesureje. Jesús oyapora mojepe gesta milagro opava ver en ondepe, do yeroviai jikuai jese, oikohangua peñe epe profeta Isaías je iba ekue. Oreyara, maba piko ogerovia oreñe e, ha maba penguana piko oye jesaukaña deruetepu acá. Isaías capítulo 53, versículo 1. Ha ekuera andikatui ogerovia Isaías je iwi avei. Nyanderuete omo jesatu y supecuera, ha omo jata ipi apicuera, anijangua o jesa jesarupi. Ni oikuamba evete ipi apirupi. Ha ani ojevu jikuai se amongwera jangua y supecuera. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Ko añe e ko ava Isaías je iba ekue oje sharire Jesucristo rekoya ya ipaja jese oñe e. O paishavo, buruvisha cuera apitepe oia vei umi ojero viaba ñemijame jesureje. No mojena cuaica tu opava ver en ondepe, o kujuyegui fariseo cuera o moceno guana y supe cuera ñanderue te roga guasugui, o jajuvegui peñe momba eguasu o uva japisha cuera gui, ñanderue teñe momba eguasugui. Jesu ñe e ombo yovaqueo pava vepe. Jesu katu oñe e jata jaje i. Upe o yeroviaba sereje, do yeroviai serejente. O yerovia uvei pesembo uva cuereje, a upe serezaba, o jesa vei pesembo uva cuepe. Seringo petesape ha ajuko evi apere, o pasereje o yeroviava anitei, o putapetunguipe. O peo genduva senye eja do yapoiramo, sen ambo yova kemo ainsupe, sen da yuiwi, ambo yova ke hangua a salva hangua uvei te tangua cuerape. Upe sembo ikeva, hando yapoiva senye e, o yeyujuma inbo yova ke jara. Peñe e se amo genacuava upe vavoi, ombo yova keta isupe. Se akane iwi, nanye eimba evete. Seruete se buva kwenye e ambo hasa jevu hawante. Umimba enye e ha e omoi se jurupe. Se anye e ha aporombo e mante vaina. Hase iku apona uminye e ha e omohena ka ukawa seve. Ha e petigo vetapia nguana ha. Ha uminye e se anye eva ha e hei ukapa seve. Juan capítulo 13. Jesu ombo jepu hei jemimbo e kuerape. Pe Pascua arete arambo veminingo hina, ha Jesu oikua onwahema haji ara ojohanwako ubu ariwi nyanderu etere kojape. Jesu ojejuete jagueisha umi oyero viaiteva peñepinu vive, upeiseiteja e ojejueteta avei ishupecuera ipajapebe. Ha osenaya vejikuai, aña omengema Judas Iscariote. Simón ra upu apupe oipu ayo ubu, fariseo cuera rendape o traiciona hanwa Jesupe. A Jesús hoy cuaabo ñanderuete o moimba jagüe o pamba e hipope, aja e o ujagüe ñanderuete y jajendape o joye butamaja o puame sawi. Hoy pe a illa ojo aja, a moi peten y toalla y cu arje, o moi upeteña en begua supe ja oñepiru o mojepu jeje mimbo e cuerape, ja o mocape toalla pe o moiba que y cu are, ja o guajevo Simón Pedro rendape, ja eje y jesupe. Se yara, de picos en mojepu jeita. A Jesús ombo jobai y supe. Pedro, o sea ya poba coanga, de na jesa caponai, jesa caponata uperire. Pedro katuje y ishupe. Denda sembo yepujemo aymaramo. Upeno, Jesu ombo jovai ishupe. Sendro ombo yepujeino, va e vendere huere como aveima sendive. Upeno Simón Pedro je y ishupe. Se yara, da sepu añoi, ello jese acá, hace pocuera avei. Jesu katuje y ishupe. Pe oyajuma va cueningo nicotevei oyajujevu oyepu gente ma vainakatu pe penepotimbama dao pa va veyepe. Jesu ningo oikuapona voipe oipu ayovuta va ishupe upe varejei. Dao pa va vei penepotim. Jesu ombo yepu heiparire ishupe cuera omonde yevu y yao hauapu mesape haoporandu ishupe cuera. Peikuapi comba epa allá por amova pendereje. Peningo pellese ja eja pende boejara, ja pendeyara, ja peyara pona, se ja ewi voy. Seremo pende boejara, ja pendeyara, pombo yepujei ma pe avei, pembo yepujei vaina. Se a esa ukama peeme, ba eisa pa peen peiko vaina oñondive. Añete jape, añete jape se ja EPM, peten biwai dai tu savei i jarawi. Jape oñen buva kwe, dai tu savei avei pe on buva kwewi. Pe koara moko amba ekova, pe vi aite pehina pe jaspora mo avei. Pendere geningo sena nye eia ina. Seningo ai kwa aponavo i umi, ai pora vova kwepe, oi ko pahanguanyan derue tekwa tiani eme oje jaiva, oje juningo o paiteko amba e, pejo uva sendive pepan, omo pu a ipu, opu voivo hangua sereje. Seja emako amba eko ava peeme, oje jumbo uve, ha oje jurirepe kwa hangua seja e jape e, pe jero via hangua sereje. Añete jape ja ebeeme, upe omo mwajeva sea mondova kwepe, seve se mo mwaje. Jaja e omo mwaje pe sen buva kwepe. Jesuje y pavo ko amba e, iñange koi y espíritu pe jaje i. Añete jape ja epeeme, pe te iba, pende apetewi, se apu a jovitava. Hemimbo ekuera o maello a oyueje, doi kwa aigui mavareje pa Jesuje y ko amba e kova. Pete i hemimbo e Jesu o jajue tebape, ja o guapuba Jesu ukere, Simón Pedro o ñembu a sabi y chupe o ponandu janua Jesu pe mavareje pa ja eje iba e kue komba e kova. Jaja e oye korire Jesu piti areje o porandu y chupe. Orellara, mava pico. Ja Jesu ombo jovai y chupe. Si amu akita ko pampe jengue mi, ja upe ame etabape, pe baja e. Ja umu akini repe pampe jengue mi, Jesu ome e Judas Iscariote, Simón ra upe. Ha Judas, ho urirepe pampe jengue mi, Satanás oike Judas pia pepe, upeno Jesuje i ishupe. Umimba eri japotava, e japopua e. Aba bekatu, o guapuba guivepe mesayere cuevondoi cuaimba ereje pa Jesuje i Judas pe coñe ekova, y japutepe oi umi oimo aba Judas oñangare kowi pirapirereje, Jesuje i jawe ishupe. E yo guanyen kote beba, pe aretename nguana. Tera ome janua pirapire mi imboria juba pe nguana. A Judas ho uparirepe pampe jengue mi, on sepa ete, upeno pijarema. A Judas on senire, Jesuje i. Ko anga, oñembo tuisape vi ariwara e, ha erupi nyanderuetepe. Nyanderuete ombo tuisaramo Jesupe, upeno nyanderuete voi, oñembo tuisava ena avei Jesurupi. Sera ekuera, da seresamo avei penendive, peensere kata avei. Seja eja wei sambue, juda guakuerape, se ajatajape. Pendica tu y peyu. Coñe ecova ambo hasata co anga ave IPM. Peteiten via poca pupuaju ame EPM. Peyo jaiju, se po jaiju jaisa. Upeisa peyo jaiju ave I. Upeisa namo. Opava ve oikuava ina peeseren bimbo eja. Peyo jaiju ramo. Upeno Simón Pedro oporandu y chupe. Orellara, moopi corejota. Jesús ombo jovai y chupe. Se ajata jape. De catu indese moinuco anga, uperire catu de aveise moinuta. Simón Pedro catuje y Jesupe. Se yara, va ereje paco anga di catu y xero moinu, dereje jape ame eta sere covellepe. Jesu catu ombo jovai y xupe. Dere covese ereje jape, reme esépico. Añete jape seja endeve, pegallo osapuca imbouve, desembotoveta. Senegata, boja puyevu. Juan capítulo 14. Jesucristo petapeo jova ñanderueterendape. Ani peje pyapu, ni peñemondi pende pyapupe, pejerovia uve ñanderuetereje, a pejerovia aveisereje. Seruetere cojape oinjeta oga, upeisa unrire, ja eva enamo apeme. Aja tambosako y janua penderogana, ja se ajarire, ja ambosako y parire avei, ayuyevuta penderendape, powera ja janua sendive. Pe peco janua avei se aiko jape. Pe ningo pecoa voi moho pase ajata, ja pecoa avei petape. Upeno Tomás je y Jesupe. Orellara, doroikoa y ningo moho parejota, va esa rupipico upeisara moroikoata petape. Jesuje y Ixupe. Seringo petape, peañete guaja petecovete. Ava vendi catu yon guaje seruetereandape se uneje. Serupimante uvei y catu oñen guaje ñanderueterendape. Pe se cuaponáramo, pe cuaponata vei seruetepe. Ja coanga uive, pe cuama y chupe, ja pejesama avei y chupe. Upeno Felipe je y Jesupe. Orellara, es esa ucaon oreve enderuetepe, ja ovaleta ma oreve. Jesuca tu ombo jovai y chupe. Esta arama, hay copen de apetepe. Hane ina piconde Felipe secua. Upe seresaba ningo ojesa abeí seruetepe. Va esarupípico, de ere esa ucana ore vender uetepe. De reguero viaipico, se ainha seruete pupe, ha seruete oinha se pupe, ko ani e ko ava, se ha eva guive, nani ei se jehewire inte, petuva se pupe oniva uvei, ha evo iningo, peo ya pova petembia apopeva, peguero via se coja tuva pupe, ha petuva oikoja se pupe, jacoba, da peguero viairamo, peguero viaca tu serembia poponareje, añete jape, Añete jape seja EPM, peo yero viaba sereje, o Japón vaina ABI, o miten via pose a Japova, jaten via potu isa beba co ava gui o Japón vaina, se ajata gui, serio eterendape. Jao pamba EPM girureva sererape, upeva se a Japota ABI, serio ete oñembo tu isa jangua serupi, peepe girurera mo sebe sererape, se a Japó vaina. Peen sera y juramo, pe Japota ABI seren bipota. Hacia Girureta Seruetepe, ha e ombo un hangua ambue putimohara, Espíritu Santo penderendape, ha e o puta hangua tapian guanape nendive, pe Espíritu añete guava, comundo dicatui o recibí, ha ecuera, doje saigui, ni doi quaigui isupe, pega tu pe quaai supe, ha e o putaui penendive, ha oikova enapen de pupe, senda pojillamo ai pe metine inamo, ayudevita penderendape. Daji areveima evi arihuacuera, da serezamo avei, pehekatu serezata. Seiko vewi, ha pehepe ikoveta avei. Upe ara upevape, pehepe ikua ponata sea inha seruete pupe, ha pehepe inha se pupe, ha sea inha pende pupe. Upeo ikuaaba serenbipotaja o yapoba avei, upeba ningo seraihu añete jape, ha upe seraihu bañanderuete o haihu baena avei isupe, ha sea haihu bape, ha esaukata avei semboraihu. Upeno Judas he y Jesupe, daja epe iscariote. Ore yara, va ere je picore ye cuaucata orevente jana janiri ambue uvu arihuacuerape. Ja Jesu ombo jovai y chupe ja jei. Upe sere juva catuete, o ya po avei seren bipota, a seruete o jai juva ena avei y chupe. Jaro yuva ena jendape, rombo saco in janua orereco jai pepe. Upe sere ju uva catu, do ya po y seren bipota. Hapeñi epe epe genduva guive se yurui, daja eise ñe e, pesembo uva cuente ñe e uvei. Coamba e coaba, ha epama peeme, ain ayahueteri penendive, peputivo jara, pe Espíritu Santo ñanderuete ombo utava, penerendape, sererape, ha e, penembo eta opaitemba e, ha penemo manduata, opaumimba e se ha ema vacue guive peeme. Pepu aguapuame eta peeme, sepu aguapuane te guava ningo. Da eika tupe pe aguapu ivi ariwa ome eva. Upevare anitei, peñemondi ni peñange koitei. Pejenduningo seja ema hawe peeme, ajata ayujivi hangua avei penerendape. Pe serai juno ningo pevi aiteta ha, ha e hawele ajata ha serve terendape. Petuva ningo ba e wasu vese hewi. Semombe u con ba e kova peeme oje humbo uve, peguero via hangua oje humaramo. Nani ejetamo aveima penendive. Oumawi, koivu jara satanás, se moiva in hangua, dojuhumu aika tumba eve te serekovepe. Opaiteko amba e ojehuta wive, serenonderame, ojehute tangua kuera oikua pona hangua, se ajaiju ja seruetepe, ha ajapopata ha ehe iva kue wive sebe, pepu akatu, hajahako awi. Juan capítulo 15. Parralmata jajakanguera. Se ningo peparral mata añete guava. A sirvete ningo peparral mata ñangare cojara. Ha eningo ojaka o opaite parral anaka hi a uva. Ha opaite senanka hi ava ha e oikuti ha omoponti hi ave hangua. Pe eningo penepotimbama peñe erupi se ha ema vacue peeme. Pepuita se pupe upeno se apuitata de ipen de pupe. Peparral anaka dikatui hi ai jehe wirei. Oi inamo peparral matareje. Upe isabe ipe endika tuipe ya pomba eve iponava. Na peimeiro se pipe. Se ningo peparral mata. Ha peeningo sena canguera. Pesereje ojo ayuva. Ha seje se upeva manteji apona. Pe endika tuipe ya pomba eve tesereje. Peo putava se pipe. Oñimombova ena okape. Evunana kavaiva isa ipiruhanguaja. Oñemboa tiparire. Oye japu hanguante. Primero mo se pepe, haseñe e oina mo pende pepe, o pamba epe jirureva guive, oñeme eta peeme. Pende ajeta, o botuiza seruetepe, au peisa mante pe, seremimbo escuela añete guava. Seruete será y jujaisa, se poja y juave, upevare, pepitas en bora y jupe, peyaporamos ser en bipotá, peimetas en bora y jupe, se voy a ya po seruetere en bipotaja ahí, en bora y jupe, coamba e coaba, seja ema pm, se vua, o en janua pende pupe, japener en janua vuawi. Coba ningo ser en bipotá, peyuja y jujanua, se poja y jujaisa, peimbora y jutu y sabeva, o me eje covete evoí, oja y juvare jejape, peningo será y jupara, pe ya poro ser en bipota. Da pojenoi veima tembiwai, pe tembiwai doi kuai y yara oya pova, pojenoi katuangiru amigo, ambo hasapama wipeme o paitemba e, ajenduva wive seruetewi, peenda se pora voi seve, se voi ningo, poi pora vova kue peeme, ha se pomondo pee, pende a hangua, ha pende a obuta hangua, oni hundi une. Ha opamba e pe pe jirureva nyenderuete pe serera pe. Ha e katuete ome eta pe eme. Kova ningo seren bipota pe yo haihu. Te tan guacuera nda ya ei jesure je ni jese guacuera reje. Kuimba e ha kuñacuera y ya e una mo pendereje pe kua aponakatu. Ha e cuera da y ya hija hue serejera e. Pe e pe korire hueteri y vi ari guacuera oiko jaisa. Ha e cuera pendera y juva eramo a. Pe e katu. Da peiko veima evi arihuacuera oiko jaisa, se poiporavo uvei, evi arihuacuera apitewi, upevare ha ekuera nda ija eipenderehe. Pe da ha e veima inirunguera, pene mandu akena pene e seja ema vacuere GPM. Petembi guainingo namba ewa suvei ijarawi. Ha ekuera se perseguiramo katuete pende perseguiva ena avei. Ha oi umi ojapova sinye e katuete ohita avei, umi ojapota va pende nye e. Opaco amba e ojapota jikuai penderehe serera rejejape. Doi kuai gui, pese bouva kuepe. Se ayu unire, ha ani e unire y supecuera, na iñanga espai vairamo ai jikuai, ko anga katu, do yujumu ai petei disculpa, oñemo anga ipaja huere. Upe oñemo iba sereje, oñemo ima avei seruetereje. Se ayapo unire umi milagro y japutepecuera, ava bendica tui ojapova kue. Nainyanga y pava iramo ay jikuay, ko angakatu. Ojesa yepe pe milagro kuera ha upe isaveramo yepe oñemo in jikuay se haseru etereje. Peisa ojehu, oiko hangua omimba e oje jaima vacuña deruete kuatiani eme reyete oñemo in jikuay sereje. Ouva ena pende pektivo jara, pe Espíritu Santo, seruete ombo buta va penderendape. Ha eisen botu isata pende apitepe, ha obitata Sere sahare ramo, ha pein avei, pepitata sere sahare, ha boe jara kuera ramo, peiko wisendive, ni punu wive. Juan capítulo 16. Ko amba e ko aba, seja ema peeme ani hangua pee, peñe pusanga, ni pepoi hangua pende jiroviawi. Pai kuera ha fariseo kuera, penemo seta nyanderueteroga wasuwi. Ha onwaheta weteri umi ara oimena eva pende yukataba oimo ava ena omomba e wasuhanyan deruetepe. Ko amba e ojapota jikuai doi kuai ponai guinyan deruetepe ni sebe. Ko amba e chamombe uma peeme pene mandu ahangua se ha ema ha we peeme. Hi ara onwaheta ha ni prume namombe y ko amba e peeme se ha inui pende apuitepe. Pe Espíritu Santo renviapo. Ko anga gatu ahatama pesimbuva kuerendape ha avave pende apetewi no porandui sebe moho parejota chamombe uhaguere ko amba EPM peñembu ase o menjema pende puapu chamombe uma PM peañetegua y ponaningo PM nguara se ajaramo senda jairamo domo aipe petivo jara penderendape se ajarire gatu ambouta y supe penderendape ape Espíritu Santo o uja ara o isaukata o paitete tangua cuerape hianga y pavora hao pavave onye bojo vake vaina ha hao pavave do jiro viaiva guive onye condena vaira maha o isaukata ha ecuera hianga y pavora ha do guero viaiwi Jesucristo reje hao isaukata ha ecuera oikotemeja Jesucristo reje ha emantewi petapepo i ojo bañanderuete preco jape A Jesucristo jotamaha y vaga peñanderuete rindape, upevawi, avave, dojesamo aveita y supe. Ha ojaisaukata, oñembo jova que maha comundo rubisa, sataname, heitamba e aguereko weteri ha eva en APM. Pejeka tu, ko anga, dika tui weteri, pendepu acá. o paisavo, o guajeta catutepe árape espíritu añete guava, o icuaucata PM, añete gua, apenembo guastata añete guara pereje, ja e, no ni emo ai ijeje uirei, o monbe uta uvei, o paitemba e o genduta vaguive, ja icuaucata PM avei, o mimba e o jehuva enava. Pe espíritu santo sembotuizaba ena. Ha e on bohasata wi PM, umimba e o genduba wi vese hewi. O paitemba e seruete o werekova wi ve, semba e avei, upevare se ha ema PM. Ha e on bohasata PM, umimba e o genduba wi vese hewi. Peñem brasir en da wepe o uva en a pebu aite. Dahi arei kuera, ha pe e, da seresamo ave, ha dahi arei jevirire, pe e seresa jevirta. Upeno gemimbo e kuera he i oyupe. Ba épico ja eje y se coñi e cobarupi. Daji arei jina ja peenda sereza mo abeja. Handaji arei yevirire peen sereza yevuta. Ajata huiseru eteren dape. Que iji cuay. Dayei cuay mba epa je y sen daji arei. Ja Jesús oñanduvo oporanduse ja ishupe je i ishupe cuera. Peño porandupa peñi ese ja evacuere. Dai haremo ai ja peen da sereza mo abei. Pauperire daji aremo ai yevu ja pe sereza yevuta. Añete jape ja EPM, pepe nena zeta ja, pellaje osorota, ja te tengo acuera o vuata, o paisa bo pendeñen buasí, o ni moengoviata vuareje, pecuña y membuya ya ojasa así, o mahenwe hiara, y membuireca tu, naimandu avei ojasa así jagüe, o vuagui y membu jagüe mapete imita, co vuapere, u paisa o yehua vei penendiveco anga, penemba en buasí peina. Un ajeta catutepe ara ayuyevita ja, uperamo, pendepu apujen jeta vu awi ha avave, dikatumo ay oipe ayevu pendevu a. Ha upe ara upeva pepe, nape porandumo aveima seven ba eve. Añete jape ja EPM, opamba epe girureva seruetepe sererape, ja e ome eva ina PM. Ko anga pevene ina, pe jiruremba eve sererape, pe jirureka tu, ape juputiva ina, pevu aite hangwa. Comundo cova o ima Jesús po wupe. Ko amba e ko ava, amombe UPM, ni embollo yarupi, o nguajeta katupe jora, na ni emo avei, ni embollo yape. Añi esa camponata uve IPM, o pamba e seruetereje, upe ja arape pe, voipe jirureta sererape, ja, na teko te vemo aveima, se a jirure seruetepe pendereje, petuvaite voiningo, penderaeju, pe serajuwi, ja, peguero viagui, se ayujagüe ñanderuetewi, se voi a se ñanderuetewi, ayujanguaco ewi ari, ha ajeya llevita comundo cova, ajajangua seruetereendape. Upeno gemimbo ecuera je i ishupe. Con ángara moreñe esa caporama, janereñe eveñe en boyoyape. Con ángaro y coandere y coaja o paitemba e. Janateco tevei ore, roporandu vendebe, upevare, orero huerovia, derense jagüe ñanderuetewi. Upeno Jesús je i ishupecuera. Ko anga a épico peguerovia peina, pecua ponacatu, o uta pejora, ha un ajema buiningo, o paite pee, peñimbozaran bipata, ha pejota penderógape, ha pee, pecerezata seve, se añó. Seca tu, taputamo ay se añó. Seruete voí, oita huisendive, ko amba eco aba, se ha ema peeme, pee pendepuya pujanguase pipe, peeningo, pejasa asiva en aco ibi apere. Pediro viacatu, comundo cova oin ha se powipe. Juan capítulo 17. Jesús oñembo ejemimbo ecuerareje. Ko amba eco amba Jesús oñe evo oye saupi y vagareje jaje i. Seriuete, o majema pejora, ebotu isahanguan dera ipe. Andera un ebotu isahanguan avei. Dere me eisupe pepu acá, o pava ve evi aribacuera reje, ha eo me ejanguan derupi, y supecuera petecove tapian guanaba. Ha petecove tapian guanaba ningoscova, tan descuaje cuain debe, de mantenian deruete añete guava, a toi cua avei pender en bohuva cue Jesucristo, se ningorón botuizaco evi ari, ha ya po papete envia por eme eva cue seve, sea ya po janguan. Hako anga servete, se botu isanen dive. Peteko jajai pape, se aguerekova kwenen dive. Ajun bouveko evi ari, hako mundo oikon bouve. Se aikwau kamandererape, umite tangu akwerape. Dereme ema vakwe seve. Haekwera oja pohanguan denye enren bipota. Ko anga, Hoy cuaji cuayo paitemba endere me evacue seve. Demba escuera voiningo. O paitene ñe e ambojasama y supecuera. Ja escuera oya pejiponama. Hoy sacua ponawi. Se añete jape a yujagüen de jewi. Ja obero viama y cuain desembo ujagüe. Se ajirure ainandeve jese cuera. Da jirurei ambu escuera reje. Pumireme eva severe gente. Ja escuera ningo. Nemba evoí. O pase mba eva ningo nemba evoí. Ha opa nemba eva semba ea vei. Ha se anibotu saitei pipe cuera. Se ningo apitamo aveiko evi ari kovakatu opitata hina weteri. Se katua jata nerendape. Seruete dere kopotie tena saha hekoite peri nyangareko mi dere me ema vakwe severehe derera rehe hape oiko hangua pete inye eme nyandeja iko haisa se ai ajako ewe ari se voi a nyangareko hese kuera nderera pe umin dere me ema vakwe severehe ha ijapite ui avave no nyehundiri pete iminto nyehundiva ena voi pe nyehundira u oiko pa hangua oji haima vakwe nyanderuete kuatiani eme ko anganingo ahata nerendape ha ani embama ko amba e nene tangua kuera pe ha ekuera uere ko hangua avei o paitevu a ohiva se pu a pepe seningo ame ema y supe kuera nene e ha pisa kuera katu da ija eije se kuera doi ko se veigui ambue evu ariwa kuera oiko jaisa ha upevare ha ekuera da serai hui avei seve da jirurei deripe a hangua y supe kuera ko evu ariwi a jirureu vein deveri nyangare ko hangua he se kuera ba e vaiwi. Ha e kuera ningo doiko veima koin ba e tena kunyare ko vaipe. Oiko uvei te kopotin ha he kope se aiko haisa. Ehe kombo e ponai supe kuera pe añete wa. Nenye eningo pe añete wa. Desembu uha weisa ko evu ari upeisa avei. Sa mondoi supe kuera ko evu tu isa kuepe. He se hape kuera se añembo he kopona ha e kuera. Oñimo potipo na hangua, pete coje coitepe, ha añete guape. Da jirurei katu jese cuera añointe. A jirure avei, umi ojero viata vandereje avei, iñe enguera rupi, opava vente. Oiko hangua oñon dive pete impu a pupe. Dere iko jaisa se pupe, ha sea iko jaisa de pupe. Upeisa ha e cuera, oiko hangua aveín de pupe, ivi arigua cuera. Oguero via hanguan desembo u hawe, hace ambo hasa hangua y supe cuera, pete koya yaipava, dere me ema va cue seve, oiko pona hangua oñon dive, nyandeya iko pona jaiso oñon dive, sei pupe cuera, handese pupe. Upeisa mante, oiko pona hangua jikuay oñon dive, ha oiko a hangua evi arigua cuera, desembo u hawe, hande, lejai jujai supe cuera, deserai jujai sa seve. Seruete, umi dere me ema vacue seve, ay pota oi avei, se ay me jame. Oje sa hangua jikuay sere koya yaipa, dere me ema vacue seve. Ande serai juvo i vacue, oye ya pombo ve con mundo ja vaga cuera. Seruete, dere koi pone teningo, te tango a cuera apuitepe, jetaningo nan de ikua aiva. Oika tu umi de ikua ava. Seru ikua jai san debe, ja ikuera ikua ama, debo isen bo ujagüe. Hace ahí cua ucay supecuera mava pandé, ha ajisa ucay supecuera de boraejú, derei puruva sendive, ha con boraejú toin avei y pipecuera, hace ahí cua avei y pipecuera. Juan capítulo 18. Oye apresaje supe. Jesús oñe erire co amba e, o sea, jo janua gemimbo ecuera nive cedrón y sirimbo puri, oi que janua peteín y botitupe. Judas, peipu a yobujara, oi cua avei petenda peba. Getalle vuningo Jesús ojomiva upepe gemimbo ecuerandive. Upepe Judas o majea vei soldado a tu. Buruvichare mi guaycuera ja fariseo re mi mondo cuera rejeve. Jaguera jaji cuai jata urendu. Y muendu jaja iñona inore mi poru cuera. Jesús catu. Oi cuaagui o paitemba e oye jutaba y chupe. O seja ojo gendape o porandu janua y chupe cuera. Mava pepe copejeca. Que iji cuai y chupe. Jesús Nazaret guape. Upeno Jesús ge y chupe cuera. Se voy ningo. Ha Judas, peipe a yobujara, o moinu y supecuera. Jesús je ivo y supecuera. Se voy ningo. O huevija jo ajicuay uvipe. Jesús catu oporandu yevu y supecuera. Mava pepico pejeca. Jaja ecuera un bojovai. Jesús Nazaret guape. Upeno Jesús je y supecuera. Ha ema peeme. Se vente sedecano, pejeyaco abatojo. Upeicha oiko hag̃ua peñe'ẽ ojehaíva'ekue ñanderuete kuatiañe'ẽme umi ndereme'ẽva'ekue apytégui avave noñehundíri. Juan capítulo 17 versículo 12. Upémaramo Simón Pedro ohekýi ikyse puku ha onambi'ópa iguasu rembiguái nambi akatúpe pe tembiguái pévape oñembohéra Malco. Upérõ Jesús he'i Pedrope. Emoingejevy ndekyse puku hyrúpe pe vaso cheruete ome'ẽmava'ekue chéve piko nda'umo'ãi. Upévo pe soldado ruvicha he'i soldado kuera ha judaygua rembiguaikuérape oapresa hag̃ua Jesúpe ha oipokua hag̃ua ichupe ha ogueraha hikuái Jesúpe Anás rendápe ha'éningo Caifás rembireko oru Jacoba ningo oikópa iguasúramo pe año pévape Caifás voi he'imava'ekue judayguakuérape iporãve peteĩ kuimba'e omano hetã rehehápe Pedro he'i ndoikuái ha Jesúpe Simón Pedro ojo Jesús rapykueri ha peteĩ Jesús remimbo'éra pykueri oikuaáva pe pa'i guasúpe Jacoba oike avei Jesús ndive pe pa'i guasu korapýpe Pedro katu opyta pe korapy rokẽ guasúpe upérõ Jesús remimbo'e oikuaáva pe pa'i guasúpe ojevy ha oñe'ẽ pe kuñakarai ndive oñangarekóva pe okẽ guasúre ha omoinge avei Pedrope pe korapy ryepýpe upéramo ko kuñakarai oñangarekóva pe okẽ rehe he'i Pedrope ndépiko ndaha'éi avei Jesús remimbo'e Pedro katu he'i ichupe. Chenda ha'ei. Haro'ýgui, pa'i guasu rembiguái ha taha chikuéra ojatapy ha oñembo'y hikuái pe tata jerekuévo ha Pedro ojepe'e aveihína ijapytépekuéra. Upéramo, pe pa'i guasu oporandu Jesúpe hemimbo'ekuéra rehe ha umi mba'e ha'e oporombo'éva rehe Jesú ombohovái ichupe. Cheningo, aporombo'e aína opavave rekove ñanderuete rogayguakuérape Israel retãme. Ha ñanderuete rogayguasúpe oĩva Jerusalénpe ha mba'eve namboʼéi ñemihápe. Mba'erehe piko reporandu chéve mba'épa aporombo'éaína reporandúna umi cherendúva'ekuépe. Ha'ekuéra niko oikuaa umi mba'e che aporombo'évakue. Jesús he'ívo péva peteĩ tahachi ohovapete Jesúpe he'ívo. Péicha piko rembohovái pa'iguasúpe. Jesús katu he'i ichupe. Añe'ẽvaíramo eisauka chéve moitépa ha ndajavýiramo mba'erehépa nde cheñupã. Upéramo Anás omondo Jesúpe ñapytihápe, Caifás pe pa'i guasu rendápe. Simón Pedro ojepe'e gueterihína oñembo'yhápe, upérõ oporandu hikuái ichupe. Ndépiko ndaha'éi avei hemimbo'e, Pedro katu ombohovái he'ívo. Che, ndaha'éi. Peteĩ pa'i guasu rembiguái upe Pedro nambi'ova'ekue reheguáva he'i. Ndorohecháinga upikora'e avei pe gotytýpe. Pedro katu ombotovejevy ha upetévo peteĩ gallo osapukái. Jesú ojegueraha Pilato rendápe. Upérõ ojegueraha Jesúpe Caifás rogagui Pilato rogaguasúpe. Ko'ẽmbáramo umi judaygua katu ndoikéi Pilato rogaguasu ryepýpe ani hag̃ua oñemongy'a ikatu hag̃ua ho'úpe Pascua rehegua tembi'u. Upévare Pilato osẽ hógagui ha oporandu ichupekuéra. Mba'épiko japo ko kuimba'e kóva. Mba'épape jehese. Ha'ekuéra ombohovái ichupe. Kóva hembiapo vai'ỹ rire noromoĩriva'eramo'ãi ndepópe. Pilato katu he'i. Egueraha ichupe ha pe mbojovake ichupe ikatuha peve pe nerembiapo okapy rupi. Upérõ he'i hikuái ichupe. Nda'ijái oréve ore rojukauka avavépe. Ko'ã mba'e peichaite ojehu oikopaite hag̃ua Jesús he'i haguaichaite ha mba'eichagua ñemano rupipa ha'e omanóta. Upérõ Pilato oikejevy hógaguasúpe oheniuiuka Jesúpe ha oporandu ichupe. Ndépiko judayguakuéra ruvicha. Jesús ombohovái Pilatope. Ndépare porandu ko'ã mba'e ndejeheguínte térapa ambuekuéra he'ira'e ndéve ko mba'e kóva cherehe. Pilato ombohovái Jesúpe. Chenga'úpiko judaygua netãyguakuéra ha pa'i guasukuéra nemoĩ chepópe. Mba'épiko rejapo. Jesús ombohovái ichupe. Cheretãyguasu ndaha'éi ko yvy arigua. Cheretãyguasu rire ko yvy arigua cherembiguaikuéra oñorãirõva'erã mo'ã che ani hag̃ua ha'a judayguakuéra pópe cheretãyguasu katu ndaha'éi ko yvy arigua. Upéramo Pilato he'i Jesúpe. Upeicharamo piko nde avei peteĩ tetã ruvicha. Jesús ombohovái ichupe. Peichaite cheningo peteĩ tetã ruvicha pevarã cheanasẽva'ekue ha aju ko yvyapére amohenakuã hag̃uápe añetegua ha opaite umi ohayhúva guive pe añetegua cherendúva'erã. Upérõ Pilato oporandu Jesúpe. Mba'épiko añetegua. Ha oñe'ẽ rire péva osẽjevy judayguakuéra rendápe ha he'i ichupekuéra. Se ningún da yujuimba ebe iba iba jecobepe, pe yepoco aningo se apo IPM, pe teño ya presaba pascua aretepe, pe potápico se apo IPM, cojuda aretaru isawi. Upeno osapukai yevu. Anire poí isuwi, barrabás uvei, barrabás ningo pe teimon da jaja yukahara. Juan capítulo 19. Upe maramo Pilato oyapuhu Jesupe ha oinu pauka ishupe, ha omi soldado oño peño atingui peteni corona ha omoi Jesu akane, ha omonde ishupe peteni poncho púrpura guigua tetaru visha oipuru haisha, ha oñembo ya jendape je ivo. Maite ipande, judaguaru visha. Ha ojo va pete ishupe, ha Pilato onse llevivo okape je iu mi oñembo atuvape. Pekua ponake. Agueru ningo y su PPM o cape, da yujuica tu jecobe pemba ebe y saguamba e iba iba. Ha Jesús oncebo o cape, iñacane pe corona ño atine jeguare jayao pe poncho púrpura guigua, Pilato je i ishupecuera. Pema eponake, cocuimba ecoareje. Umipa iguasur en biguay, jata jashicuera o jechavo jesupe o sapucay joaja je ijicuay. Hemos aingó curusure, hemos aingó curusure. Upero Pilato je i ishupecuera. Te huera jape enka tu jape mozaengo y supe kurusure. Se ningón da yujuy jecobepe mba ebete iba iba. Umi juda gua oñembo atuba katu ombo jovai Pilatope. Ore ningoro gurekope teni tembia por capu. Jako ore rembia por capu reje jae omanova era. Jae boigui oye yapo ñandero etera iramo. Ja Pilato genduvo peba okujille bekatu. Ja Pilato omoengeye virireje supe joga guasupe Pilato porandu y supe. Mamo guapi conde. Jesús catu nombojo baire ishupe, upeno Pilato je i ishupe. De pico nere nieve y sebe, de cuai pico se pua cajar o moza ingo catena apoy cajanguan de jegui. Jesús catu nombojo bai ishupe. Ba eveisan, nande pua cava en amu ae, iba teguio, no nime eriren debe, upevare. Pende pope se mo iba que, o nimo angaipatu isaven de jegui. Upetewi ve Pilato oñeja amba opo ijanwa Jesuwi, umi judagua katu osapuka yoaja jei. Repo ira mokoba wi, nenda ja emoave Roma rubisha guasura y jupara. Opa oye yapoba yeje wire imbu rubisha guasura mo oñemoi Roma rubisha guasureje. Pilato ojenduvo umimba eje iba ekwe jikuay jesureje, o bueno jeuka okape jesupe ja guapupembo yoba ke guapuja itawi guape, hebreo guañi eme ojeno ija gabata. Upero ningo, asa yepiterupi, pe pascua arete arambogve, Israel guacuera ombo saco y opaitemba epe arete guasupe guana, a Pilato je y juda guacuerape. Pe mae porake penenetaru isareje. Upe maramo juda guacuera o sapucay yoa. Era ja, hemosa ingo y supe curusure. Pilato catu ombo jobai y supe cuera. Se pico yucaucata penenetaru isape. Umipa iru vishacuera catu ombo jobai y supe. Orero huereconte pete imburu visaguazú, o guapuba roma netanu visaguapuja guasupe. Upepe ae, Pilato omeje supe y popecuera, o mozaingo janwa y supe curusure. Jesu oñe mozaingo curusure. Hoja puju jikuay jesupe huera jajanwa petenda oñe embojera va acangüepe, hebreo guañe eme oye e golgota. Jesu boica tu huera jamana y curusu. Upepe o mozaingo jikuay jesupe curusure, ajendi vemos coin ambueco imbae. Petei y yacatuape, jambue Jesús y yasupe. Pilato oja y ucaja omoi uca Jesús curusure. Jesús nazaregua, judane tarubisha. Geta judaguanigo omoñe epe oye jaiba ecue. Petenda Jesús oñe mozaingo jape, jianwi Jerusalengui. Ja Pilato oja y uca umiñe e umiva hebreo gua, roma gua, a Grecia guañe eme. Upe vare judaguapa irubisha cuera je y Pilatope. Anite ire jai juda guare tanubisha, e jai katu Jesu je ijagüe xeniko judane tanubisha. Pilato je ikatu ishupecuera. Umimba ese aja iukaba ekue oima, ja upei soputata. Umi soldado moza ingorire Jesupe curusure, o ya puhu y ya oja ombo ya o irundu pejengüepe, petei tei soldado penguara petei pejengüe, y poncho katu no ñembo vivuiva ekue, petei pukupente oye puajaba ekue uvei, upe vareje ijikuay oyupe. A mí viene mondoro, que tinte po aje sella esa anguamaba pe guanao putata. Peixa o yapo jikuay o yehujanwa umimba e o yehaiba e cueñanderu ete cuatiañe eme. Oñembo ya o jikuay xa o cueja se poncho reje oitu jikuay po a. A peixa ite umi soldado o yapo pa avei. Salmo capítulo 22 versículo 18. Jesús curusu upipe oi, Jesús y kipu u, ha María, Cleofás rembireko ha María Magdalena. ha Jesús o Jechavo y Supe, ha Ijipupe, Jemimbo, ha E o Jajuvape, he I Supe. De cuña caray, peina, pepe nemembe. Upei, he I Jemimbo, epe. Peina, pepe en desi. Ha upete, uibe, pete, mimbo, epe, va, oera, ha Jesús, Supe, jogape. Co amba erire Jesús hoy coavo, paitemba e hoy comaja, oye, ha hija y shaiteñan deruete, cuatiañe eme, he I. Se, ujei. Oinjina upepe petei cambushi gen jeva vino haiwi, ha umakunji kuai petei esponja pe vino haipe, ha omoipe esponja petei tacuarareje ha ombojasa y yurure, jesujo urire pe vino hai, hei. Oikopama. Upe ara upevape, udaguacuera oñembosaco y pascua are tepe guaranjando y potaipe sábado ara pucuque jesure teque oputasa ingojape cursure, ni iñirunguera arete, upevare oyerure pilato pe omope ucajangua umi osaingovare tima, omanopua evejangua ha omboweji pajangua y cursugui, upe maramo umi soldado omope ucape pete injare tima jape moco inja abei, oñemosaingoma vaeque abei cursure, oñemboyavo jesure ndape catu, ojechaji cuaija e omanumaja, ha upevare no mopein jetimacuera, pete in soldado oikutu jesure te ukepe y jivira puku apime, oinjame kuseja imbe ello vaiva, ha oikutu jagüewi onse tu urejeve. Ha upeo jechaba que opaiteco amba e, oputamate shahareramo, ha opaitemba eja eje iba guiveji añete, pepe yerovia janwa abei jesureje, co amba e ojehu oiko janwa opaitemba e ojeja iba que ñanderu este cuatiañe eme, y canguecuera no mopemo ay. Éxodo capítulo 12 versículo 46. Ambueñe eje I abei, oma ema enaji cuaipe oikutuba e cuereje. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Oñeñotun Jesús. Co amba erire José, petei arimatea gua, Jesure mimbo e ñemijame gua, o kujyewi juda guacuera gui oyerure Pilato pe ombo wejihangua Jesure tecue, ha Pilato o monei y chupe. Upeno José ojoja ombo weji Jesure tecue, oñotujangua. A Nicodemo, peo uma vaeque petei pujarepe Jesure ndape o moinu y chupe o weru bomba en acua ponaiteva, mirra jaloe oñembo yeje apureva 32 kilo rupi. Jaecuera oya puju Jesure tecueja oi pishipemba en acua ponaiteva Jesure tecuere jeja oñuambaje tecue a opo ipe, lienzope, oye pocua jaisha juda guacuera apitepe, oñotunamo o manovape. Jesús oñemosaingo jagüe upupe ningo oipe tei ubotutu, hape ubotutupe oipe tei itacuaguasu oye ya poramova oñeñotu jagua, ha ipupe omoiji cuai jesure tecue, petubu pe bando yepuru y hueteri, pe itacuaguasu hi anwin Jesús oñemosaingo jagüepe, ha kaarupu tutama, ha oñepurumbotama vei sábado pe arete guasu, sábado Israel guacuera o guatante 1000 metros pebe. Éxodo capítulo 16 versículo 29. Juan capítulo 20. Jesús opu ayevu o manova ptewi. Pe semana ñe pinuja árape, y co en bambo gve, María Magdalena ojo Jesús o ñeño tijagüepe, ja oje xavo oye hija güema pe itaguasú o mbotuma vaecuepe tibu yuru o ñaní, ja ojo Simón Pedro jape ambue Jesús en mimbo ecuera arendape, coba ningo pete mimbo e Jesús oja juveva, ja je I ishupe cuera. Poye huerja ningo ñande yarare tecue y tibuwi. Horendori kuai mo pa mo ira hi kuai. Operamo Pedro japean buete mimbo e ojopga e Jesu oñeño tijagüepe. Moko i beba oñani hi kuai oñondive. Peambo e Jesu re mimbo e katu iñakua ve Pedro uija on wajevo i ve ishuvi Jesu tivipe. Ha e oya uvija o maepe tivipire o jesape a opo i uvire. Ha e katundo i keiji e pipe. Ha Pedro o uva japikueri. On wajevo ve oñeño tijagüepe ishupe. Hoy que petivirge pipe ha ojecha pe a opo y ubire. Pedro ojecha abeí pe a opo y oñuaba ecue Jesús acá. No inica tu pe ambue a opo indive. Umi oñemo y oñembo apacua pe ambue tendape. Upeno hoy que abeí pe ambue Jesús remimbo e. Oñuajena eva ecue petivirpe ha ojecha ha ogüerovia. Ha ecuera ne ira hueteri ojecha cuañan deruete cuatiañe mg ima va ecuevo y Jesús opuaba en aja o manova apitewi. Upe maramoco amo coin Jesús remimbo e ojoye vijogape. María catu opitape tibirocape ha ojaje ojina. Ha ojaje ojape ojaivija o maepe tibireje. Upe maramo ojecha mocoin ángel y ya o monotiva o guapiva Jesús retecue oñemo hijagüepe. Pete iña cangotio ha ambue y pigotio. Ha ja ecuera je I Maríape. Cuña caraí, va eres jepiconera se. Paja e ombo jovai y chupe cuera. Oye, güera jau ese yarape. E ipavo con amba e oñembo yere japicuevo jao jesha jesu oñembo uja japicuepe doi kuai katuja e javoi upeno jesu je i ishupe descuña carai va erepi condenase ma va pepare jeca María ningo oimo awi ja epe ubo titirere kwa je i ishupe carai tere guera jarire jesu retekue irena xebe moite pare moira e xe agueru janua ishupe upenamo jesu je i María A María oñembo yerebo je i ishupe hebreo ñeeme. Raboni. Je i sebambo ejara, Jesu katu je i ishupe. Anire poco sereje, ne ira yupi serveterendape, terejo uvei, sermano cuerarendape, ja ire ishupe cuera, se ayupita servete, japenderueterendape, se yara, japende yararendape. A María Magdalena ojo mombe ujanwa je mimbo ecuerape oje shahawe jesupe, jaja eje ijawe ishupe opaco amba e. Jesús oye jesaucaje mimbo ecuérape. Jape arete pascua arariré, lunes pijarepe, umí oque oñembo tiporá llave, a Jesús re mimbo ecuera oñembo atí oquijillewi jicuay judagua cuerawi, sapu aitepe Jesús oikeja oñembo y yapitepe cuera, jaje y ishupe cuera. Tapende pui aguapu. Ja oñembavo coñe ecova, oje xauca ishupe cuera y po cuera ja iyike. Upeno jemimbo ecuera ovu aite oje xawi y yarape, Jesús je iyevu ishupe cuera. Tapende pui aguapu, seruete se buja weisa, se pomondó ave. Aje y pavo con añe e, ae oi pe yuvo hi ari jaje i ishupecuera. Per recibí pe Espíritu Santo, oi mera eva pepe pe perdonaba hi anga y pa, o puitata oye perdona pirema, oi mera eva pepe na pe perdonaiva, o puitata perdon ure. Jesús oye jesaucabe y Tomás pe. Tomás pe teñi umi 12 Jesús remimbo ereje guava, oñe genoiva coingüe, no ini ambue Jesús remimbo ecuerandive, Jesús oura moware, ambue temimbo ecuera je i ishupe. Pero je llama ningo Jesúpe. A eka tu je i ishupe cuera. Senda je sairamo y pore y clavo cuare, ha moingue inamo secua y clavo cuarepe, ha sepo y yuke cuarepe, da güero viamo ay. Oja sariré ocho ara, Jesús remimbo ecuera oñembuatipaya vepe tein ógape, a Tomás oía veí yapitepe, Jesús oike, oñembotipáramo yepejo kengüera, ha oñembo y yapitepe cuera jaje i. Tapende pui aguapu. Ha upeije y Tomás pe. Y moinguin de cua se clavo cuarepe, ha ema epona se pore, ha moingue aveín de po se quepe, ha anive de pui amokoi, y lo via uvei. Tomás catu ombo jovai. Se yara y teja se Dios. Upeno Jesús je i ishupe. Reguero via de seres ajagüerente. Ovi aiteca tu mi o jirovia va sereje o jaisa unen baebe. Geta ambuete xaucaja señales. Jesús o yapova ecueje mimbo ecuera renondepe o yejai uneco cuatiañe ecovape. Co amba eca tu o yejai peguero via janua Jesús ja ejape Cristo. Nyanderuetera jape jerovia jese o ñeme e janua PM petecovete. Juan capítulo 21. Jesús oye jesauca siete gemimbo ecuérape. Co amba erire Jesús peixe oye jesauca llevu gemimbo ecuérape pe iguazú tiberias rembe upe. Oin jicuay oñondive Simón Pedro ja Tomás. Oñe genoiva coingüe ja Natanael peteí canagua Galilea departamento hui ja Cebede ora ecuera ja mocoña embue gemimbo ecuera. Simón Pedro je i ishupe cuera. Che ajata ay cutupira. Ja ecuera ombo jovai ishupe. Orero jota nendive. Ojo jicuay iguazuren be upe ja oyupipe teni canoape. Ja upe pijarepe no bueno jeimba ebete. Ko embavo, Jesu unguaje iguazuren be upe. Gemimbo ecuera katundo ikuay ja e jesuja. Upeno jesuje i ishupe cuera. Será ecuera, pe bueno jepico piracuera. Ombo jovai jicuay. Ba ebete oreno no bueno jein. Upe mano jesuje i ishupe cuera. Peitipen de red pecano acatu agotu, apenojeta. Oitiji cuay, handicatui o buenoje, jeta itereí pira oi quemagui y redpe, upe maramo, pete mimbo e Jesu o jajuba je y Pedro pe. Jesu boíningo, upeno Pedro pa e omonde y yao, ja e y yo pibogui, ja oye iti iguazupe, ja umi ambu e Jesu remimbo e cuera oñembo ya pecano arejebe iguazurembe upe, naimombu iboi, 90 metro lupi iguazurembe uwi, Ha ombo tiririjape o werupe red genujeva piragui, iguazurembe upebe, o wejivo pecanoagui, o jexata tapuirendija hi ani oin pirajapan, upeno jesuje i ishupe cuera. Pe werupira, pe wenojeramovagui. Simón Pedro oikepe canoa peja un botirirupe red genjeva 153 piratu y shabawi, ajeta y tereira moyependo soroi, a jesuje y ishupecuera. Peyuperambosa. A jesu remimbo ecuera putewi aba venda y pu aguasui oporanujanwa jesupe, maba piconde, oikuabo hija e jesuja, jesu oñembo yaja o yapujupe panja o me e ishupecuera, haupeisha de ipepira, coba ningombo japuja yevu jesu oye jeshauka gemimbo ecuera pe oikobe yevurire o manoma la ecuera putewi. Jesu oñe e Pedro ndive. Haokaru parire jikuai, jesu oporandu Simón Pedro pe. De Simón Jonasra e. Será juve pa co avawi. Simón Pedro ombojo vai ishupe. Je, se yara, de ningore kwa asero jaljuja. Jesuje i ishupe. Eñangareko se obisara y cuerareje. Upei Jesu oporandu yevu. Simón Jonasra e. Será jupa. Pedro ombojo vai ishupe. Je, se yara, de ningore kwa asero jaljuja. Upeno Jesuje i ishupe. Eñangareko se obisa cuerareje. Uperire minte Jesu oporandumbo japujaye vu Pedrope. Simón Jonasra e, será jupa. A Pedro, niembga si jape ombo jovai y chupe. Se yara, de reikua o paitemba e, reikua ve y siero jajuja. Upeno Jesuje y chupe. Eñangareko se obisa cuerareje. Añete jape, se ja en debe, namitaru suvero, reyeku a yo acuami, jarejore jose jape. Ande tu yarireka tu. Rey pisota de pocuera, ha ambue de cuayocua vaina, han de guerraja vaina, dire José y Jape. Coamba es Jesús o monbe u oikua u cajanwa y chupemba echa guañe manoru pipa Pedro o monba e guasuta ñanderu estepe, ha Jesús e ipavo coamba e he y chupe. E yusera pecueri. Ha Pedro oñembo yerevo o jechape temimbo e Jesús o jaljubape, o ujabe y Jesura pecueri. Ha eningo ave y pete mimbo e oye yokova e que jesupe ti are jepe sena peba llave, ha oporanduba e que jesupe. Ore yara, maba temimbo e pa ore apitewi indepi ayovutaba. De traicionataba, ha Pedro o jechavo y chupe oporandu jesupe. Jacoba huipiko, ba e oikota. Jesuka tuje y chupe. Se hay potáramo, hay oiko ve, se ayudjevu peve, va eikon debe upeva, decatu, e yusera pecueri. Upeva re ningo oye e Jesucristo reje guava pa ume, cote mimbo e cova no manomo aija. Jesucatunde iri pedrope, ha e no manomo aija, he inte. Se hay potáramo, hay oiko ve, se ayudjevu peve, va eikon debe upeva. Pete mimbo e Jesu oja juva pe ningo, oja iko kuatiañe e kova, ha evo i ningo pete ite shahare ponaba, ha ñande ya ikua iñe engüera hi añete ha jekoitepe. Eta itere i bemba e Jesu oja poveva e kue, ha oje jairire pete ite i hi acheve, komundo penda i ya pava eramo ayumi kuatiañe e oje jaivetaba.